I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, young man to wish to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás, edición número 173 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de RCDMX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y pues aquí estamos en medio de que el Twitter anda diciendo hay una tendencia que dice Civil War y todo el mundo ahí anda de que al parecer los protagonistas de esta película que son Chris Evans y Robert Downey Jr. andan en un programa de la televisión norteamericana y capaz si nos va a caer la sorpresa, ¿no? De que a lo mejor van a presentar el tráiler durante el programa de televisión. Aunque pues ahí seguimos al pendiente, por si andaban con el pendiente, también andamos al pendiente de eso, capaz y a lo mejor vamos a andar soltando la bomba en este programa. Pero bueno, mientras eso ocurre, si es cierto o no es cierto, mientras tanto van a ir a andar con sus chistes, yo no, pues, digo, hay que estar al pendiente del Twitter. Bueno, hablando del Twitter, pues les platicamos de nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y también tenemos un canal de YouTube que es RCDMX. Bueno, pues ahí pueden seguir estas redes sociales y también sigan nuestro sitio que es RCDMX.reviews. Si hay gente que pues de pronto dice ¿a qué horas pasan el Cinemás? Pues díganle que ya empezó justo ahorita y conéctense a rcdmx.reviews/live o a nuestro canal de Mixler que es rcdmx para que ustedes ahí estén listos para que estén escuchando todo en vivo sin ningún problema. Nomás conéctense al wifi si usan el celular, no vaya a ser que después ahí les cobren los datos. Bueno. Y si viven pasando el Ecuador, pueden ver cómo da vueltas el discusado en sentido contrario y también escucharnos, me parece que tienen una hora o dos de diferencia de aquel lado. Así es. Ay, por cierto, están en el programa de Jimmy Kimmel, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Ah, sí, por cierto, el día de ayer estuvo un chiste con Harrison Ford y Chewbacca. Sí. Que estuvo bastante bueno. No, y ustedes saben que cuando pasa algo con Jimmy Kimmel es de que es algo muy serio, ¿no? Este hombre ha presentado trailers de películas, de videojuegos, ha presentado discos. Ahorita pues es una de las personalidades más importantes de la tele nocturna en Estados Unidos. Entonces, vamos a estar al pendiente, por si andaban con el pendiente. Sí, y está dando continuidad a algo que ya habían hecho hace algunos años, en el que supuestamente Chewbacca engaña a Han Solo con su esposa. Ya, pues se reconciliaron. Bueno, pues ya que está hablando aquí Marco, pues Marco, preséntate ante la gente. Ah, pues bueno, pues yo soy Marco. Bienvenidos a otro Cine Más, qué bueno que ya están por aquí. Jimmy Arzube nos dice que es una hora menos por allá. Y pues tienen chance de escucharnos un poco más temprano o un poco más tarde, o algo así. Así es. Y bueno, también ya tenemos aquí al buen Emanuel, que ya está aquí ya más que preparado. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, sean bienvenidos al Cinemás número 173. Espero que esta vez no empiece mi... Digamos que mi conexión de nuevo a trolearme y a molestarme. Será voz de Deathbot, por favor. Exterminate. De hecho, empezaste ya... temprano. Sí, no, o sea... Pero espero que no sea tan definida esa versión de robot que siempre me gusta hacer en mi conexión. Ok. Por cierto, me estaban compartiendo la lista de los Independent Spirit Awards en el chat. Y estoy notando de que sí hay algunas nominaciones interesantes. Ahí, por ejemplo, veo la competencia por mejor película, Anomalisa, a Bestia sin Nación, la película que salió en Netflix, Carol, que es una de las películas que está perfilando muy duro al Oscar. Spotlight, ese todavía no reconozco cuál es. Creo que esta película, sí se ha hablado mucho de esta película recientemente. Y Tangerine, que es una producción que creo que no se hizo en Estados Unidos, pero vaya competencia. Y luego igual Christian va a estar feliz porque el director de It Follows fue nominado a mejor director. Entonces, aguas, ¿eh? No. Carol tiene 6 nominaciones a esta película con Meryl Streep. Y si no me equivoco, se me olvidó el nombre de la chica. Creo que es Noomi Rapace. Hijos, se va a poner muy buena esa película. ¿Spotlight la de Ben Affleck? No sabía eso. Bueno, pues ahí ya después pondremos la noticia con más detalle y con más calma en el sitio de rcdmx.reviews. Y vamos hablando de noticias, pues vamos a empezar con las noticias. Primero con una muy triste que yo creo que dejó sorprendidos a muchos que son fans del cine de terror. Sobre todo del hecho en México, ¿no? Como ustedes saben, hubo una época en que se hacían muy buenas películas de terror y algunas basadas en las películas clásicas de terror de Estados Unidos. Y una de esas estrellas fue Germán Robles, un actorazo. O sea, cada vez que uno veía una actuación de Germán Robles, ya fuera en la televisión, ya fuera en las películas, ya fuera en el teatro, o incluso haciendo doblaje, que en eso también este cuate resaltó muchísimo. Él hizo doblaje en la serie del Auto Increíble. Pues Germán Robles se nos fue el sábado pasado, tristemente, a los 86 años de edad. Y pues, para aquellos que pues lo reconocen por el cine, fue básicamente por las películas que hizo de terror interpretando a dos personajes. Uno, al Conde Duval, que era pues un vampiro, que pues básicamente era nuestra versión mexicana de Drácula, aunque Germán Robles era de Gijón, España. Pero pues las películas fueron hechas en México y pues él interpretó pues a este vampiro, que pues lo interpretó 3 veces, primero como precisamente como el Conde Duval en 1957 en la película El Vampiro, y después en La Tumba del Vampiro, que fue la secuela en 1958, y tuvo una breve actuación en La Nave de los Monstruos, en la película de Clavillazo, en donde interpretó un personaje similar precisamente al Conde Duval, pero pues imagínense, de todas maneras imprimió el suficiente terror para que de pronto se nos olvidara que Clavillazo estaba ahí del ¡nunca me hagan eso! Y cosas por el estilo que soy, sí, el clavio. Muy triste la noticia, y sí fue bastante sorpresiva porque aparentemente fue por la mañana del sábado cuando pasó, y ya más o menos por el mediodía ya nos estábamos enterando. Sí, y fue así de que de pronto pues, te enteras de eso y hasta el abuelo se quedó, ¡no! ¿Cómo es posible? Lo cierto es de que también, mucha gente lo conoció más bien por las telenovelas. De hecho, yo la primera vez que pude ver a Germán Robles así en un programa de televisión fue en una telenovela donde salía la Belinda, que se llamaba Amigos por Siempre, y me encantaba ese personaje porque te imprimía realmente ese miedo a la persona, ¿no? Porque tenía una presencia, o sea, esa cara de malo que traía, que se imprimía bastante bien. Y luego aparte, pues ya con la edad que tenía, realmente te ponía, pues era el portero de la escuela donde estudiaban los personajes de la telenovela. Y siempre que te lo veía decías, tu hijo, ¿no? Y pues, este hombre sí inspira miedo, ¿no? Pero, y luego quitando las telenovelas, pues también estaba pues su actuación en la obra de teatro La Dama de Negro, ¿no? Que en La Dama de Negro, realmente con el simple hecho de saber que estaba Germán Robles interpretando uno de los personajes, sabías que si no eran los sustos que iban poniendo en el ambiente de la historia, la simple narrativa de Germán Robles te tenía así literalmente a punto de querer ir al baño inmediatamente a soltar el miedo, ¿no? O sea, era un genio para el terror este señor. Y si a esto sumamos que también hizo doblaje, él hizo el doblaje de Kit, el Auto Increíble, y eso yo creo que nadie se lo creería ahorita, ¿eh? O sea, esa voz tan fría, tan robótica, claro, obviamente pues modificada un poquito con los efectos de sonido, era la de Germán Robles, y tú decías, ¡wow! Y ustedes saben que también tenía sus impresiones de emoción, ¿no? Por otra, y por otro lado, pues está el hecho de que pues también hizo el doblaje de Anton Ego, el crítico que sale en Ratatouille, que yo creo que su voz imprime una de las mejores escenas, la mejor escena de la película, pues obviamente el final de esta película, y cuando lo oyes ahorita sí, realmente la nostalgia te pega, ¿no? Porque es una de las mejores actuaciones que le escuchaba en doblaje, y no es Star Talent, no era Star Talent, ¿eh? Porque tuvo muchos trabajos en doblaje este señor. Así que pues el señor Germán Robles, mis respetos, ojalá que pues al parecer será cremado y sus restos serán mandados a Gijón, España, a su ciudad natal, Que descanse en paz este actor español que vino a hacer tanto por México. Y pues también, si están interesados en darle continuidad a su trabajo, a través de Netflix hay 4 películas disponibles. Una es El ataúd del vampiro, El varón del terror, bueno, ya más enfocado en la comedia Sor Batalla con María Antonieta de las Nieves, y El ninja mexicano. ¡Wow! Ah, por cierto, se me olvidó mencionar que también es un personaje inspirado en el profeta, en el astrólogo Antoine de Nostradamus, si no me equivoco, ese es el nombre, que era un personaje elegante y todo, que investigaba cosas bien terroríficas, ¿no? Hizo 6 películas, incluso alternó con Germán Valdés Tintán, irónicamente. Por cierto, se me andaba pasando, el Cultura Rogelio ya nos está reclamando, que pues un saludo allá a Jimmy Arzube, que nos a Jimmy Arzube y a Futuro Hello, por cierto, que ya andan en el chat. Digo, ya había mencionado a Jimmy Arzube porque pues me pasó la hoja de las Independent Spirit Awards. Y a Futuro Hello, pues porque anda feliz porque Ben Affleck, porque acabo de mencionar a Ben Affleck. Y me pidió que me diera mi top 5 de telenovelas juveniles favoritas. No. Uy, no, qué miedo. Eso sí da miedo. Bueno, pasemos a los comentarios de esta nota de Manuel. No sé si tenías algún comentario. No, pues yo todavía tengo vagos recuerdos del actor, pero por ejemplo en eso de esa telenovela que mencionas, yo soy de esos niños que le daba miedo a ese tipo de cosas y no se acercaba a verlas a la tele. No voy a generarme sentimientos falsos. Pero de esa película que dices de vampiros, sí recuerdo esa clásica escena y cómo lo mostraban. O sea, era impactante la manera que lo apreciabas, ¿no? Y más cuando era niño, cuando las veías sí te daba miedo. Sí, sí, cierto. Por cierto, se me olvidó el Mixler, Giovanni Basulto, y aquí también ya me está comentando. Un saludo a Giovanni Basulto, y se me estaba pasando, gracias. También allá Sandy Parra, que también anda por ahí conectada. Y por otro lado, me está diciendo el jefe que les anuncie que tenemos pases para la VCon. Así, estén pendientes, porque durante los podcasts vamos a estar regalando pases para la VCon, ¿eh? Entonces, ¿cómo la ven, muchachos? Para que no se pierdan. Grito de niñas, por favor. Promoción válida solamente en la República Mexicana y sus 32 estados. Bueno. A mí me está diciendo que cuál el jefe, que yo soy el jefe. No, pues también alguien me está, pues digo, Dios. Acá atrás de la producción alguien me está diciendo que hago bien y que hago mal. Por cierto, 12 hombres en pugna, creo que sí salió, alternó con otros actores, la verdad es de que también, aunque no estoy seguro si era él o era López Tarso, pero vaya, el encaso es que se arman en esas obras de teatro, puestas teatrales, que por cierto inspiró una película que ganó Óscares y todo, y que es considerada una de las 100 mejores películas de la historia por ahí. Por cierto, la persona, Jimmy Arzú me estaba preguntando que qué pasó con Chabelo. Pues a Chabelo lo van a correr de Televisa, nada más, no se va a morir. Sí, anda muy fuerte el rumor, que parece que para finales de diciembre ya va a ser el último programa. Sí. Es el 27 de diciembre el programa que está anunciado, según esto. Todavía no está confirmado, no han dicho así mucha información, pero pues una de dos pudiera ser que ya por la edad de Javier López, pues sea que ya se vaya a retirar. Y en parte porque van a hacer la reprogramación ya con el apagón digital que se va a dar acá en México. Uh-huh. Bueno, y luego porque ya como ya no venden, ya no pueden hacer anuncios de comida chatarra en horario infantil, pues ya quién le puede pagar a Chabelo, ¿no? Nomás pues muebles, sí. Nomás es cierta mueblería del Fernando del Paso Troncoso. Bueno, ni hablar, pues, ya después les diremos más para la gente que está fuera de México y que pues obviamente no tiene la oportunidad de ver estos asuntos, ¿no? Pues ya ves que dicen que Chabelo participó en el Big Bang y que Muebles Troncoso lo patrocinó también. Ahí sí estábamos discutiendo. Golazo, por favor, ahí se fue. ¿Qué pasó? Es parte del meme. Pues ahí dicen que los mijitorios existen gracias a una catafisia que hizo Adán durante la creación, entonces, gracias Adán, ganaste la catafixia, aunque dicen que a las mujeres les tocó mejor. Bueno, vamos pasándonos a la siguiente noticia, si no vamos a continuar aquí hablando de Chabelo. Bueno, son dos trailers, porque la verdad es que ustedes saben, nos encanta platicar los avances de las películas, y también porque pues ya ahorita que estamos tan cerca de Star Wars, no queremos hablar de los avances que han ido saliendo en la televisión, porque si no, ya no queremos ver más, ya queremos que ya llegue el 17, 18 de diciembre y poder ir al cine, entonces vamos a platicar de otras películas. Pues el primer tráiler que nos llegó es precisamente de Universal Pictures, que nos trae el tráiler del Cazador y la Reina del Hielo, la cual pues es una película que va a funcionar como precuela y como secuela. Ya ven cómo le encanta a Hollywood dar lata con esos detalles de manejar eventos antes de Blancanieves y el Cazador y eventos después de Blancanieves y el Cazador. O sea, lo bueno es de que ya se ha confirmado que Kristen Stewart no va a estar, entonces dices, bueno, eso ya es ganancia. Y por el contrario... Es que no sabíamos si se asustaba o sonreía. Sí. Y por el contrario, va a regresar Charlize Theron. A pesar de que, pues, ya saben lo que pasó en la primera película, no vamos a dar spoilers, a que la vean de tarea. Y también se va a agregar Jessica Chastain y esta Emily Blunt. Entonces, por lo menos va a haber buen fanservice, muy buenas actrices, por cierto. Y claro, para las chicas va a estar Chris Hemsworth, va a estar Thor. Entonces, pues, ¿qué más necesita esta película? Una historia, ¿no? Literalmente vamos a ver un pastor en un universo alterno. Sí. Aunque este Thor usa más bien como hachitas y no martillo. No, pues. Bueno, ¿qué pasó con...? Bueno, ya después de que, pues, la película pues nos muestra los avances de que Ravenna tiene una hermana que se llama Freya, que es la reina del hielo, nada que ver con Elsa, y a Ravenna no es Ana, por supuesto, no. Y la reina del hielo, pues, después de haber sido traicionada tristemente y que le rompió en el corazoncito, se va a refugiar a un castillo de hielo donde entrena a los mejores soldados del mundo pues para cobrar revancha algún día de semejante ofensa. Pero también ella tiene la capacidad de desarrollar poderes de hielo, de capaz de congelar a cualquiera con solo tocarlo. Entonces ustedes ya se imaginarán. Pero cuando ella es traicionada por dos guerreros, uno llamado el famoso cazador, que es interpretado por Chris Hemsworth, y la guerrera, que es interpretada por esta Jessica Chastain, entonces ella pues los decide desterrar a ambos y tratar de que nunca se vuelvan a juntar, porque ellos rompieron una regla básica, ¿no? Que no debe haber amor en el ejército. Oh. Bueno, el punto es de que después de los eventos de la película del Blancanieves y el Cazador, Freya se entera de lo que le pasó a Ravenna y va por su famoso espejo mágico, el de espejito, espejito, dime quién es la reina, la mujer más hermosa del mundo. Bueno, en este caso era la mujer más poderosa del mundo, no me acuerdo cuál era la línea. Y decide utilizar su poder no solamente para tener aún más poder e intentar conquistar todos los reinos, sino también para resucitar a Ravenna y ahora sí poner los trancazos de a peso, ¿no? Ahí, perdón por el spoiler, tuve que decir, si aparece, pues tenía que decirlo. Esta película, curiosamente, va a llegar dos semanas antes que Estados Unidos, va a llegar el 22 de abril y va a ser dirigida por Cedric Nicholas Trojan. La es de que yo digo, pues sí, como que yo sí esperaba una secuela. Yo creo que lo más importante es de que no va a estar Kristen Stewart, porque si hubiera estado Kristen Stewart yo hubiera dicho paso. No sé qué opinan los demás. Pues sí, era el rumor que pegaba cuando apenas empezaba la preproducción, que posiblemente fuera a estar Kristen Stewart y Chris Hemsworth, pero afortunadamente pues ya se dio que esto va a ser una especie de precuela y pues lleno de chicas guapas y mujeres también. Sí, de mujeres muy es guapas. Es como Thor contra Frozen, algo así. Pero retocado para que se vea femenino. Sí. Sí, no, y luego aparte imagínate, pues ya hasta te das una idea de, imagínate, Elsa en mal modo interpretada por Emily Blunt y Ana en mal modo interpretada por Charlize Theron. Uf. Sí, es que sí, denle una vuelta al tráiler que ya está en la página para que vean cómo se pone de manchada con sus poderes de hielo. Sí, no, se van a dar un gran taco de ojo de señores. Sí. Bueno, también ahí está Jessica Chastain, que pues es promesa de buenas actuaciones y buenas vistas, ¿no? Entonces, es una película. Aplica para que se den cuenta de qué tamaño van a ver en la pantalla todo. Bueno, fanservice, el cazador y la reina del fanservice. No sé si la historia va a estar buena, pero se ve que los efectos se ven buenos, la ambientación se ve que va a igualar lo que ocurrió en Blancanieves y el Cazador, y lo más chido, pues las actrices, ¿no? Que dices, por fin, no va a haber Kristen Stewart, pero va a haber tres mujeres que son mil veces mejor que Kristen Stewart sola. y a ver qué tipo de efectos, bueno, ya vimos los efectos visuales del hielo, pero a ver si se aprovechan para la generación de monstruos y cosas así. Pues ya viste cómo trabajaban con Ravenna en la primera película. Sí. Estaba chida la forma en que la usaban. Ya ven que Ravenna toma su nombre de Raven, que significa cuervo, y eso pues le daba pues de pronto la capacidad de mover, de cómo se llama, de formar cuervo, de disolverse en cuervos y cosas por el estilo. Ojalá que sigan trabajando con eso. Sí, es lo que se vio ya con los efectos de el espejo y como una especie de figura dorada que aparece por ahí. Sí. Y vamos a ver cómo queda, ¿no? Aunque yo todavía como que me preocupa por un lado que vaya a ser una secuela y por otro lado el hecho de que pues como que se siente un poquito forzado el hecho de andar creando otra historia de esta saga. Sí, probablemente quieran darle entrada a Chris Hemsworth como el cazador y a los eventos que lo acomodaron ya en la película con Blancanieves. Sí. De qué fue lo que pasó con su esposa. Y quién era su esposa, ¿eh? Lo más importante. En fin, porque pues hasta eso no se profundizaron mucho al respecto en la primera película y creo que sí sería muy bueno que lo fueran rascando, ¿no? Sí. No vayan a caer en errores de continuidad. Bueno, si no tienen ahí algún otro comentario, déjame ver qué dicen en el chat rapidísimo. Dicen que Chabelo es un peligro para México digital, según Futuro Hello. Y por otro lado, pues dice Jimmer, sube tres mujeres guapísimas en esta película. Sí, definitivamente. Bueno, vamos pasándonos a otro tráiler que salió pues también en estos días. Pues pues es para que ustedes preparen su mejor mirada. Esas que cuando les enfoca la cámara, ¡tum!, saques una mirada que no solamente haga que la cámara diga ¡wow!, sino de que hasta las balas se detengan y los cuchillos, cualquier cosa, ¿no? Pues sí, porque ya llegó el primer tráiler de Zoolander número 2, así le pusieron. Va a llegar el 12 de febrero, sí, para el día de San Valentín, para que, pues, que ahí para que haga competencia con Deadpool. Vaya, Zoolander contra Deadpool, qué duelo se espera, Pues yo prefiero ver las dos, seguidas, sí. Estaría buenísimo. Es que, híjoles, el personaje que hizo como Derek Zoolander en la primera película era impresionantemente bueno, porque pues ya sabemos que Derek Zoolander es un modelo que cae en desgracia después de un evento en desfile de modas que se convierte en todo un desastre e intenta redimirse cuando se descubre un complot muy peligroso detrás del mundo de la moda, ¿no? Ya después de los eventos de la primera película vemos que pues de pronto ellos ya pasó el tiempo y tanto Zoolander como Hansel están tratando de revivir glorias pasadas, pero pues ellos ya están completamente pasados de moda. Pero cuando se dan cuenta que hay un nuevo complot que amenaza al mundo de la moda otra vez y que están acabando con todas las personalidades, dejándolos con la mirada de Zoolander, ellos dicen, ¿saben qué? Pues nos unimos a la misión de evitar que que caiga el mundo de la moda otra vez, ¿no? Y pues, y es aquí ¿sí? donde Zoolander debe de recuperar el poder de su mirada. Sí, su magnum. Porque ya la Blue Thunder ya no le funciona. No, y esta película, pues imagínense, pues obviamente va a tener a Ben Stiller y a Owen Wilson, ¿no? Además agréguele a Penélope Cruz, a Kristen Wiig, a Will Ferrell, que aparece nuevamente en la película, que por cierto su personaje me hace pensar que es el señor negocios de la aventura Lego en versión humana, ¿no? también está Kristen Taylor y Cyrus Arnold, y va a haber cameos de Billy Zane, Fred Armisen, Justin Bieber, Kyle Mooney, Kim Kardashian y Ariana Grande. Con un guión escrito por el propio Stiller, quien va a dirigir la película. Escribió el guión junto con Justin Theroux, con quien hizo Tropic Thunder. Entonces, pues esta película sí promete bastantes risas y lo más fregón de todo es que cuando ves el tráiler en una escena relacionada con Justin Bieber y dices, ¡sí! Esta película sí vale la pena. Primero dices no, pero ya después cuando termina su escena dices sí. Sí, sí, por lo menos en este mundo alterno sabemos que, spoiler, Justin Bieber va a morir, entonces yo creo que ya con eso todo el mundo va al cine. Oye, pero sí, aún así tienen buenos invitados, ¿eh? Sí, sí. Sí la quieren refrescar y darle un toque que solo Zoolander sabe hacer. Oye, y luego de pronto lo que nadie sospecha cuando ven al modelo andrógino y después te fijas bien y dices... Güey, ese yo lo conozco. En el tráiler y que de pronto dices, Que es, pues es este, y de pronto dices, este actor yo lo conozco, va a salir en Doctor Strange. Y tú, oh. Y... No, tienen que ver el tráiler, está, porque está bastante divertido. Que no sabes si es hombre o es mujer, o son los dos, o son los dos, o qué. No un buen de risa. Ni siquiera te da una pista con su risa. Sí, porque está... ¿Eres hombre o eres mujer? Soy modelo. ¿Y tú? ¿Qué pedo? No, sí, sí promete escenas divertidas. Esperemos que llegue a ser por lo menos la mitad de buena que fue Zoolander. Yo creo que sí lo va a lograr. Sabemos que cuando Ben Stiller se clava en un personaje, lo sabe hacer bien. Y pues digo, cuando lo combinas, y si Owen Wilson también mantiene el nivel de su personaje, sabemos que va a ser una cinta divertidísima, ¿no? Sí, la campaña publicitaria que tuvo con la primera aquí en México fue bastante buena. Por los anuncios que estaban, los anuncios espectaculares que estaban por todos lados con su personaje ahí. Ay, además, es inevitable no olvidarse esa escena tan estúpida de los amigos de Zoolander, cómo se mueren. Oh, sí es cierto. O sea, es de las escenas más míticas que hasta... Que si no has visto la película, tienes que verla. Y si ya la viste, yo creo que es de las mejores escenas del mundo. Sí, no manches. Hasta cómo generó memes cuando todavía no existía la palabra meme oficialmente en el mundo del internet. Sí, cierto. ¿Cuántos montajes hicieron de esa escena? ¿Cuántos gifs de personajes que se ponían a tomarse su frappuccino de naranja en la calle en su jeep, ¿no? Y de pronto los fans ya tenían en la cabeza, wake me up before you go. Una de las escenas más ridículamente, más ridículas y más violentas que he visto, que se ha visto en mucho tiempo, ¿no? Bueno, ojalá que por lo menos la escena de David Bowie también ahí en Zoolander. Si es cierto, Giovanni Basulto no lo recuerda. Bueno, pues vamos a ver cómo queda esta película, la vamos a ver para febrero y seguramente va a ser de los primeros trancazos que va a haber en el cine el próximo año. Y como tú dices, Emanuel, va a ser dura la decisión si nomás tienes boleto, dinero para una película, Zoolander o Deadpool, ¿no? ¡Oh! La cuesta de enero nada más es en enero, pero pues ya pueden ver dos películas en un ahí día. Ahí aplícale de decirle a tu pareja, tú pagas una y yo pago la otra. Ajá. Sí. Aunque, pues, ya habrá que ver cuáles son los gustos de la pareja, ¿no? Porque, pues, ¿qué tal si de pronto sale con que, no manches, ¿cómo que primero vas a llevar a ver a un tipo gracioso matando gente y luego me vas a poner a ver a un tipo gracioso desfilando en una pasarela? ¿Qué pedo contigo? Ah, no. Ponme... Y le vas a decir, gracias a Dios, no 50 sombras de Gracie, ¿no? De hecho, ahí estaría bueno ver qué otras cintas llegarían en esas fechas y que podría ser alternativa para intercalar estas. Probablemente creo que la de Sensatez, Sentimientos y Zombies, ¿eh? Creo. ¡Qué no! Cartelera nos espera! Y luego también va a llegar Zootopia 2 semanas después. Entonces, hijos. No. No, sí está loca la cartelera para febrero, ¿eh? No, definitivamente. Bueno, de amor. ¿Qué otra cosa? Sí, híjole, ya se me fue el cassette con la pregunta que me hiciste. Pues, iba a decir otra cosa, pero ni modo. No, y ahorita que andaba, por cierto, que ahí las noticias circulaban que Damon Wayans va a hacer su parodia de 50 sombras de gris y de Grey, y yo, ¡no! ¡Por el amor del cielo! No se va a saber película... cuál es más mala. Sí, se va a llamar 50 Shades of Black, y tú, 50 sombras de Black, o sea, se, hello. Ya no salta que de pronto también salga que también se pone maquillaje especial para parecer rubia, como en ¿Dónde están las rubias?, ¿no? Tú, O que le toque que Terry Crews en esas 50 sombras. Y sí, esas de las, ahora sí, hablando de las rubias, de los chicos esos, de los actores que se hacen pasar por rubias, ¿no confirmaron si sí iban a hacer película 2? ¡Por favor, di que no! ¡Por favor! Pues por lo menos ahorita ya anunciaron que ya una de las malas películas de este año pues ya no va a tener secuela. Cuatro Fantásticos, ¿no? Cuatro Fantásticos. Ah, sí, gracias, Dios mío, gracias. Bueno, primer deseo de Navidad cumplido. Y ese va a ser el regalo de broma de este año. Ya lo platicaremos. Cuatro Fantásticos. Y seguramente vamos a platicar con más calma la próxima semana porque ya se nos acabó el tiempo de las noticias. Y vámonos pasándonos a las efemérides del día. Oye. Efemérides del día. Un 24 de noviembre nacieron la cantante y actriz Libertad Lamarque, los actores Howard Dove, Jorge Mistral, Susana Cabrera, Gerardo Maya, Juan Pablo Gamboa, Aileen Mujica, Katherine Hegel y Micaela Vázquez, así como el comediante, actor, productor y director de películas francesas Alain Chabat y el director de cine y músico serbio Emir Kusturica. Murieron el cineasta Arkady Beutler, los actores Fernando Fernández, Ignacio Fernández Sánchez y Pat Morita, quien protagoniza a Señor Miyagi en la saga de películas de Karate Kid. Se estrenaron las películas Sed de Venganza en el año 2010, Deja Vu y La Fuente de la Vida en 2006, Muerte en Bangkok en el año 2000, Cabalgando con el Diablo en 1999, Drácula Vuelve de la Tumba en 1968, La Torre de los Siete Jorobados en 1944, Cinco Hombres y Una Cita con el Halcón de 1941 y Más Allá de Zanzíbar de 1928, entre otras. Pues ya estamos de regreso. Y como lo comentaba el abuelo, hoy es el aniversario luctuoso de Noriyuki Pat Morita, el señor Miyagi, que pues ustedes saben, por ahí hizo 4 películas de Karate Kid, 3 con Ralph Macchio, la otra con Hilary Swank, que pues bueno, la primera película, pues yo creo que todo el mundo, wow, eso estuvo genial. La segunda, pues a mí me gustó, aunque después me puse a investigar cómo era Japón, cómo era realmente Japón, y dices tú, le patearon el trasero a la cultura japonesa bien gacho, y yo la verdad, yo de ahí sí le perdí un poco de respeto a la franquicia. Karate Kid 3, fíjate que a mí no me gustó tanto, yo sentí que era Karate Kid 1, pero con esteroides, y la verdad, nunca vi completa Karate, la de Hilary Swank. Yo siempre he sentido que Golpes del Destino versión karateca nunca funcionó. Como no sé que fueron mucho relleno, ¿no? Sí, demasiado. Y sobre todo la última cinta que hicieron, que fue como un remake, que a mí me fue una falta de respeto para mí. Digo, entiendo que los actores que participaron me agradaron, de lo que es el hijo de Will Smith y el otro, que es el sensei de los golpes, el sensei de los golpes, Jackie Chan. Porque si han visto todas sus películas, al final siempre salen los trailers de todos los golpes y él literalmente está en la madre. Digo, respeto esas actuaciones, pero Karate Kid la echaron a perder ahí. Sí. Por cierto, no lo comenta el abuelo porque seguramente sí está un poquito fuera del negocio, pero también hoy es el aniversario luctuoso de Freddie Mercury, el líder, el vocalista de la banda Queen, que pues también colaboró pues en el cine, colaboró con su música para 2 películas principalmente. Una fue Flash Gordon, por allá en 1978, y la otra fue Highlander. La primera de Highlander, la música de su álbum A Kind of Magic, apareció precisamente en esta película, y de ahí se recuerda Who Wants to Live Forever, Princess of the Universe, que pues, y Give Me the Prize, canciones que pues eran pues de la época, ¿no? Y de Flash Gordon, pues yo creo que fue lo mejor que tuvo la película, realmente la banda sonora, porque pues sí, la película sí está bastante bastante X, salvo pues ya sabemos las referencias que hacen en la película de Ted, y el tema, ¿no? De Flash, save all the universe. Sí, que gracias a Ted tuvo su regreso. Sí. Esa película. Incluso llegaron a venderse en Estados Unidos un combo de películas con Ted y Flash Gordon. Y claro, pues recordar que Freddie Mercury pues fue ahora sí que la imagen, la voz de esta gran banda que fue Queen, que pues tuvo grandes canciones como Rhapsodia Bohemia, como Another One Bite the Dust, también ahí tenemos Killer Queen, Radio Gaga, One Vision, Don't Stop Me Now, que pues esa aparece en la película de Shaun of the Dead de una manera increíble. No, la verdad es de que ahí también podremos quedarnos horas y horas y horas platicando de Queen. En fin, pues con esto cerramos nuestras efemérides y vámonos pasándonos a la primera reseña de la noche. Y bueno, pues vamos a platicar primero de una película que pues sí está completamente fuera del contexto de los 2 temas que queremos manejar esta noche. Y por eso pues decidimos de una vez entrar con esta reseña. Es una película que pues yo, cuando entré a la sala de cine, me fui con la idea de ver si realmente el señor Johnny Depp pues estaba listo para el reto, ¿no? ¿A qué reto me refiero? A que Johnny Depp ha tenido pues un periodo difícil, ¿no? Podemos decir que desde la última vez que lo nominaron al Oscar, que fue, si no me equivoco, por la película de Buscando Nunca Jamás, pues Johnny Depp ha tenido problemas, pues ha tenido pues algunos problemas con sus películas, principalmente porque como que se ha encasillado mucho en Tim Burton, así que ha sido todos los últimos años ha sido de que pues sus personajes o están diseñados por Tim Burton o sus personajes están inspirados en uno de sus personajes base en su carrera, ¿no? Que es Jack Sparrow. Entonces dicen, no, pues ya parece que Johnny Depp ya no tiene más madera de dónde cortar. Sus películas pues no han sido éxitos taquilleros. Y pues así llegamos a Pacto Criminal, que es una película que pues es dirigida, bueno, que tiene de director Scott Cooper, si no me equivoco. Y vemos ahora sí que un reto muy grande para Johnny Depp. Pues él tiene que interpretar a un mafioso llamado James Whitey Bulger, que pues para empezar, este personaje aparece en la vida real, ¿no? Es uno de los mafiosos más despiadados de Boston. Se puede decir que cuando Johnny Depp y el director lo conocieron en persona, se dieron cuenta que era una persona que tenía un carisma pues que le habían visto a pocos capos de la mafia, pero también tenía una personalidad siniestra. El simple hecho de que de pronto con cualquier gesto que pudiera hacer esta persona, ya estaban los dos así de, ay caray, no, qué bueno que tenemos aquí este vidrio entre nosotros dos, porque si no, este hombre nos mata ahorita mismo, ¿no? Bueno, el punto es que James Whitey Bulger era un mafioso, un mafioso despiadado que bueno, de acuerdo a esta historia, a esta película, vemos que hace una alianza con un agente del FBI que se llama John Connolly, que es interpretado por Joel Edgerton. Y pues resulta que pues tanto Bulger como Connolly crecieron en el mismo barrio en Boston y decide aprovechar este Connolly el hecho de que Bulger pues es un amigo de la infancia para pues crear una alianza y poder sacar de Boston a la mafia italiana sin darse cuenta de que el aliarse con un mafioso le puede dar a Bulger las posibilidades de expandir su imperio y aprovechar ahora sí que toda esa maldad que de soltar toda esa maldad en Boston, ¿no? De convertirse en una de las personas más despiadadas y obviamente esto sin ponerse a pensar en las consecuencias que podrá tener en su vida, en la vida del mafioso y en la vida de aquellos que están alrededor de ellos, incluso el hermano de James de Whitey, que es un senador del estado de Massachusetts, que es interpretado por Benedict Cumberbatch. ¿Qué podemos decir? Yo creo que lo más resaltante de esta película es definitivamente Johnny Depp. O sea, aquí olvídense del Johnny Depp que de pronto está haciendo gesticulaciones extrañas y moviéndose de un lado a otro como si lo fueran a noquear. O sea, ese Jack Sparrow. Aquí no vamos a ver un Jack Sparrow. Aquí no vamos a ver un personaje diseñado por Tim Burton. No vamos a ver vampiros. No vamos a ver un personaje que de pronto tiene que ponerle maquillaje para que se note que es un personaje hecho por Burton. Quizás tenemos que ponerle una frente postiza para que se vea pues, similar a Whitey Bulger. Pero vemos una interpretación en la cual realmente se mete en el personaje. Vemos un personaje oscuro, que es cruel, que no necesitamos ni siquiera esperar a ver cómo se genera el mafioso. Simplemente ya cuando empieza la película ya estamos viendo al mafioso ya más o menos hecho. Y que de pronto maneja una personalidad que hasta te hace pensar en cierto modo en la bipolaridad, ¿no? Que en los primeros 5 minutos de una escena lo estás viendo carismático, simpático, en cierto modo, pues amable, y que de pronto tú piensas, no, este cuate pues parece que tiene un buen corazón, pero de pronto un giro de tuerca y de pronto ya está matándote de la manera más despiadada y cruenta y oscura, y de pronto una escena que aparentemente es tan predecible, sí te tiene al borde del asiento diciendo, este cuate va a hacer algo, yo lo sé, es un maldito traidor. Pero estás así con esa tensión y Depp lo sabe hacer muy bien, ¿eh? En esta película lo hace bastante bien y realmente sabe ponerse en los zapatos de Bulger, ¿no? Y si a esto le sumas que el trabajo de fotografía está muy bien elaborado, no solamente para imprimir, pues cuando se necesita esa oscuridad del personaje, de meter los enfoques de luz adecuados para resaltar aún más la maldad de este personaje, que de pronto a mí me hace pensar como que de pronto dices, Johnny Depp parece que hizo la, la, la no solamente hizo a Whitey Bulger, sino que hizo a lo que podría ser un guasón, lo que pudo haber sido su propia versión del guasón, pero hasta más temible que el de Heath Ledger en algún momento. Gracias a esos enfoques de cámara, ¿no? De hacer notar al personaje que te inspire miedo hasta cuando hace ejercicio. Y dices tú, hasta cuando hace ejercicio, ¿no? Y es un personaje que de pronto, pues sí lo sientes así como una serpiente que se va envolviendo, te va hipnotizando, te va moviendo la lengua y te va haciendo notar que todo va a salir bien y de pronto, ¡chas!, te come, ¿no? Si ustedes no me creen esto, vean el tráiler. Hay una escena en el primer tráiler de la película en donde interviene con Joel Edgerton y otro actor que pues interpreta al compañero del FBI. Y ustedes observen esa escena, simplemente la forma en que el director no solamente le saca jugo a la actuación de Johnny Depp, sino que también utiliza con la cámara el poder mostrar las reacciones de las personas que interactúan con él y tú te quedas, ¡wow! O sea, cómo hasta el enfoque de la cámara se ve al personaje... pues completamente sorprendido, consternado. Ustedes tienen que ver esta escena en el tráiler. Digo, si no quieren ver la película, vean esa escena en el tráiler y se van a convencer de que en fotografía y en actuaciones esta película tiene mucho potencial. El problema es la historia. La forma en que plantea la historia el director es a veces, sí se siente como que Cooper le falta un poquito de experiencia en esto y como que en momentos cae un poquito en esos detalles de la continuidad de pronto tener, ¿sabes qué? Tienes un cuerpo actoral impresionante, ahí tienes a Kevin Bacon, ahí tienes a Joel Edgerton, tienes a Benedict Cumberbatch, a Dakota Johnson, en fin, un elenco que pues promete bastante y el único que utilizas correctamente es a Johnny Depp y no sabes aprovechar la interacción con los otros actores. Eso es algo que de pronto hasta suena imperdonable, ¿no? De no darles un trasfondo lo suficientemente fuerte para que puedan ser bien soportados, ¿no? Y pues vemos una película que sí está llena de sucesos violentos, corrupción, malas palabras y de pronto en algunos momentos hasta cierta repetición, ¿no? Que ahí vamos viendo, por ejemplo, hay escenas que como que el director quiso poner para construir más a los personajes de alrededor y de pronto falla miserablemente, ¿no? Porque no les da continuidad. Sobre todo en la trama de uno de los matones aquí de Bulger, ¿no? Tampoco sabe explicar muy bien qué fue lo que pasa al final de la historia, ¿no? Como que de pronto dice, ¿sabes qué? Pues sí, pasó esto y ¡prum! Se desmoronó todo, pero no te dice específicamente por qué. O sea, ahí es donde el director sí tuvo de pronto un paquete enorme que se le desmoronó entre las manos, ¿no? Además, pues no puede aprovechar un Benedict Cumberbatch que, pues, digo, estuvo nominado al Oscar el año pasado por el Código Enigma. Ahí tienes a un Joel Edgerton que, pues, realmente no le supo sacar jugo y de pronto siendo el segundo personaje fuerte en la película, de pronto lo desmorona todo. Entonces, yo creo que en esa parte parece que se tiene que agarrar de los clichés para sobrevivir. Y pues eso es lo que hace que de pronto la película sí pierda la fuerza, ¿no? El potencial que tenía, ¿no? Yo creo que si hubieran quitado unas dos o tres escenas, hubieran trabajado un poquito más en los personajes, en esa interacción que tienen con el personaje de Johnny Depp, y no se hubieran clavado tanto con la idea de que Johnny Depp era lo que iba a salvar la película, esta película hubiera llegado a un buen nivel a la entrega a los premios Óscares. Y a mí me parece que a lo mucho va a llegar a una o dos nominaciones, ¿no? Si es que le va bien. Que va a ser mejor actor y mejor fotografía. No lo veo peleando a otras categorías y yo creo que por eso tampoco le fue tan bien con las críticas en Estados Unidos. Yo le puse 7.5. No sé, muchachos, si tengan ahí algún comentario o pregunta. Qué bueno, lo que es Johnny Depp cuando se desmarca de los... bueno, de las casas productoras o directores de cine ya conocidos, sí tiende a meterse también en los papeles y es algo ya característico en él. Sí, y es que sí, definitivamente aquí vemos que un Johnny Depp que se sale del papel de siempre, ¿no? Ahí pronto Jimmy sube que si por mejor maquillaje, no creo, ¿eh? Eso es otra cosa que... ¿Eh? Emanuel, parece que... Se ve demasiado frente al personaje de Johnny Depp. Sí, eso es lo que también les falló bien gacho. O sea, por más que intentan, con la cámara como que logran evitar que resalte tanto ese detalle, pero cuando las tomas son en plena luz del día, no puede evitar el director de pronto hacer notar ese postizo que trae en la frente, ¿no? Y eso le falla horriblemente, pero ¿qué podemos decir, no? Yo creo que ahí sí la culpa la tuvo quien, la tuvo la gente que trabajó en maquillaje, pero lo que pues es la actuación de Depp. De hecho, lo que quisieron, con que lo quisieron equilibrar fue con los lentes. Sí, exactamente. Sí, cuando le ponen los lentes, pues de la época, ¿no? Pues la película ocurre entre 1976 y 1985, si no me equivoco. Pero si te das cuenta, los lentes también ayudan al rostro para que se vea todo el tiempo como si estuviera enojado, con furia, frustrado, así de no te me acerques, no me molestes. Aparte, no se pueden perder las escenas de cómo, de que de pronto el personaje tiene sus razones para ir empezando a construir ese ser, a ese ser tan malvado, ¿no? Obviamente no te van a poner cómo empezó, pero sí cómo se va desarrollando. Y ese es el mejor acierto que tiene el director de la película. En fin, esa película, pues sí se las recomiendo si quieren algo alterno a cierta franquicia que ya está en el cine y que seguramente van a decir, ah, ya estoy hasta el gorro de esta franquicia, basta. Que pues bueno, esperemos que podamos platicar más al rato de esta franquicia. Bueno, de hecho, si vamos a platicar ahorita de esta franquicia, no sé si tengan ahí algún otro comentario. No. ¿Sí crees que vaya a llegar para a conseguir algún premio o algo? Pues yo veo al Johnny Depp peleando nominación al Globo de Oro a mejor actor en drama, pero va a estar bien difícil para mejor actor mejor actor en los Oscars, ¿eh? Se ve difícil, pero sí, yo creo que sí alcanza, ¿eh? Sí alcanza la posición. Bueno, pues vamos entonces a pasar al siguiente tema, que pues bueno, de hecho vamos a platicar de dos temas, pero uno pues necesitamos platicarlo para ir calentando, para platicar del segundo estreno de la noche. Y como ustedes saben, pues estrenó Los Juegos del Hambre sin ajo parte 2, perdón, sin sajo. Y sin cebolla. Sin ajo y sin cebolla. Bueno, sin sajo parte 2 o sin sajo el final, como ustedes le quieran llamar, ya saben que pues, híjoles, yo desde el momento en que dijeron que iban a partir sin sajo en dos, yo en ese momento yo sí le empecé a perder mucha fe a la franquicia, ¿no? No sé si es la tercera o cuarta vez que ocurre. Bueno, en realidad creo que es la cuarta vez, porque pues primero fue Harry Potter, ¿no? Con las Reliquias de la Muerte, parte 1 y parte 2. ¿Y cuánta gente fue a ver las Reliquias de la Muerte, parte 1, sabiendo de que ahí no iba a haber nada interesante? O sea, digo, está muy bien hecho, pero si hubieran juntado las dos películas hubiera sido mejor. O sea, ¿por qué hacen eso? Ya saben, dinero, dinero, dinero, negocios, negocios, negocios. Estuve bien, ¿verdad? Sí. Bueno, también esto ocurrió con el Hobbit, que pues de pronto dices, ¿de dónde sacó Peter Jackson tanto material para hacer del Hobbit tres películas? No una, tres. También pasó con Crepúsculo, que pues también su último libro lo partieron en dos. Con más pena que gloria. Con más pena que gloria, con todo el camino para pelear por Razzies, y ni siquiera eso ganaron. Gracias a Dios. Ni siquiera para eso fueron buenos. Ni siquiera para eso fueron buenos. Y por último, pues los Juegos del Hambre, ¿no? Que hay que decirlo, cuando salió la primera película en el 2012 fue un trancazo que nadie esperaba. O sea, o sea, cuando se estrenaron los Juegos del Hambre, en ese entonces había la mente fresca de dos cosas. Una era Harry Potter, que había acabado el año pasado, el año anterior, en el 2011, y que todo el mundo estaba, pues sí, ¿ahora qué franquicia vamos a seguir? Ya El Señor de los Anillos acabó hace rato, ya van a poner la del Hobbit, pero bueno, todavía falta. Pero como que era una franquicia juvenil que tenía que llegar a darle continuidad a lo que fue Harry Potter. Exactamente. Y obviamente aquí se estaba manejando una historia un tanto diferente. Ya no íbamos a ver maguitos hasta adolescentes tirando magia con sus varitas, ¿no? Aquí vamos a ver un mundo posapocalíptico en un país llamado Panem, de lo que alguna vez fue Estados Unidos, dividido en, creo que en 13 distritos, si no me equivoco. Y que pues estos distri y que pues para mostrar el dominio que tiene el Distrito Capitolio sobre los demás, organizan un evento llamado Los Juegos del Hambre, donde mandan a dos jóvenes de cada distrito a partírsela literalmente, a matarse, en una especie de reality show que se transmite a todos los distritos para ver cuál de los tributos va a sobrevivir a este duro duelo, ¿no? Que pues tiene sus reglas. Tiene así como que de pronto se vuelve como el super evento televisivo del año, se dan de cuenta como si fuera el Big Brother, pero de pura matazón. Y esto pues es lo que pues manejan los Juegos del Hambre, ¿no? Que de pronto pues muchos dicen, oye, es que yo ya vi esta escena, ya vi esto en dos películas, ¿no? Una era Casino Royale, la película japonesa esta de Takeshi Kitano, donde ponen a un grupo, a los peores estudiantes de Japón a matarse mutuamente, y la otra era, ¿cómo se llama esta película de El Sobreviviente? Creo que se llamaba la película de Arnold Schwarzenegger. No me acuerdo, pero sí, Sí. ya sé cuál dices, que también están en un reality show, me parece que con María Conchita Alonso, y Sí. pues tienen que sobrevivir a varios, ahora sí, jefes de nivel. Sí, exactamente, que era así como el videojuego de Smash TV, pero en live action, ¿no? De que tenían que andar sobreviviendo a los embates de los gladiadores que estaban ahí a Más punto de bien, matar. era un programa de gladiadores muy Ajá. disque futurista. Sí, la Sí. película se llamaba The Running Man. De Running Man. Ándale. O el Sí, hombre que corre, que no el me hombre que acuerdo qué corre. título le pusieron en la región 4, pero sí, más o menos por ahí iba. El punto es de que de pronto por las comparaciones con estas dos películas, para los que ya habían visto esas películas, pues no se hizo llegar, ¿no? Pero los fans de los libros de Susan Collins, no, es que esta historia es muy original y que esto y que el otro. Y yo creo que los fans de los libros tuvieron en la primera película la razón, ¿no? Yo creo que la adaptación del libro, pues para muchos fue bastante buena, ¿no? O sea, para empezar el director de Gary Rose le dio muchísima fuerza a la forma de, bueno. Yo creo que tuvo mucha fuerza la dirección de Gary Rose, la adaptación del guión de la novela de Susan Collins, que ahí fue donde de pronto muchos que se quedaron sorprendidos de ver que lograron tomar esos detalles que, por ejemplo, sabíamos de que Los Juegos del Hambre era como un programa de televisión, un reality show que estaba viendo todo el mundo, entonces le imprimían esos detalles de reality show, de andar, ¿cómo se llama? Haciendo esos, de andar tomando esos exploits que maneja el libro, de decir, no, pues sabes qué, pues hay que darle publicidad extra al personaje, hay que ponerle un vestido que de pronto se prenda en llamas y tú, ¡oh, bravo, genial, Y también, yay! dependiendo la popularidad De de los los personajes. personajes, les daban más apoyo o se los Exacto. retiraban. Sí, los patrocinadores mandaban más Así. comida, ¿no? Ahí se explican por qué están quitando en familia, ¿verdad? El punto es de que sí, ¿Qué mandaban pasó, comida o cuate? medicina. ¿Qué pasó, cuate? Yo te catafixio a mí. Yo te catafixio a la Jennifer Lawrence. Y hablando de eso, yo creo que también el otro punto fuerte pues fue precisamente Jennifer Lawrence, que estaba pasando en ese entonces por uno de los mejores momentos de su carrera. Y que, pues digo, por un lado, pues ya había tenido su primera nominación al Oscar, no me acuerdo cómo se llama la película, pero ahí tuvo su primera nominación al Oscar, también estaba ahí, pues que había aparecido en X-Men, primera generación, entonces cuando llega a los Juegos del Hambre, pues ya venía con buenas credenciales de decir, ¿sabes qué? Esta chava puede estar en películas de acción y también puede dar buenas actuaciones, entonces, híjoles, yo creo que ella, pues, tomó la película a cuestas y la dominó bastante bien, a pesar de que detrás de ella había un elenco estelar pues bastante fuerte, ¿no? De pronto nombres como Donald Sutherland, ahí tienes a Elizabeth Banks, que pues hace un papel que siempre lo vi como ridículo, pero le levantó muchísimo la carrera a esta actriz y directora. Ya es, pues gracias a esto, yo creo que por los Juegos del Hambre, Elizabeth Banks pudo hacer ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta película? Notas Perfectas, ¿no? Entonces dices tú, pues tenía mucho potencial esta película, ¿no? Y otro de los detalles, pues es de que, pues obviamente, pues también agarraron a Josh Hutcherson, que pues también andaba en ese entonces, pues creciendo muchísimo en popularidad por sus películas las películas esas de la Isla Misteriosa y cosas, pues, y la otra de, ¿cómo se llamaba esta? La de Terabithia. Que yo cada vez que me acuerdo de Terabithia me pongo triste. En fin. Yo creo que tuvo todo lo necesario para convertirse en un trancazo taquillero y lo consiguió por derecho propio. Obviamente, su único problema para no lograr el trancazo taquillero que se esperaba fue que se fue estrenada en marzo, justo antes de que comenzara la temporada fuerte de las películas, y aún así logró una cantidad tremenda para el mes de marzo. Creo que fue la película más taquillera estrenada en marzo hasta que salió Rápido y Furioso 7, si no me equivoco. ¿No tengan ahí algún comentario de esta película? Bueno, lo que fue la primera película sí captó atención y todo eso, y sí hubo un lugar a donde irse después de que ya había terminado la saga de Harry Potter, y pues ya estaba en las últimas lo de la saga de vampiros y La de hombres sí. lobo. Debemos agregar, señores, que también hay un actor que no terminó, ahora sí que no terminó las sagas completas porque se quedó a medias, que va a pasar en esta última, que al parecer ya no va a aparecer en la segunda parte, porque ya no alcanzó a grabar. Exactamente. Ay, ¿cómo se llama este actor? Se me fue su nombre. Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman, exactamente. Quizá, pues, obviamente, pues sí, las partes que de pronto decían puntos malos, pues el hecho de las comparaciones con Battle Royale y The Running Man, pues el hecho de que de pronto generó una tendencia en que de pronto todas las historias posapocalípticas juveniles empezaron a tener una adaptación por fuerzas al cine, ¿no? Porque gracias a los Juegos del Hambre apareció después, ¿cómo se llama? Divergente, y también apareció, ¿cómo se llama? La The del Maze laberinto, Runner. ¿no? Esa. The Maze Runner, y por ahí también salió esta película el año pasado, la que hizo Nick, no fue, no, Jeff Bridges, ¿cómo se llamaba? Ah, se me fue el nombre de esta también, de la del chavo que de pronto, que todo está en blanco y negro y de pronto el chavo empieza a ver colores y tú dices, otra de esas, no. O sea, cuando dice que ni me acuerdo del título, creo que se llamaba El Elegido o algo así. Y creo que, y aún hay más, bueno, creo que van a venir más de estas películas. Creo que también viene la de Push Start, o, no, ¿cómo se llama esta película que tiene nombre de videojuego? Ah, bueno, olvídenlo. Que también es una novela juvenil, pero está inspirada en de un chavo que se mete a un videojuego a buscar un tesoro o algo así. En fin. Después de esto, pues digo, el éxito de esta película, pues imagínense, en marzo del 2012, de pronto pues dijeron, ¿saben qué? Pues íbamos a hacer las secuelas. Y fíjate, otro detalle interesante es que tan pronto como esta película salió en formatos en retail, en Blu-ray, en DVD, Netflix la puso inmediatamente en streaming. O sea, yo creo que es el primer estreno fuerte que tuvo Netflix en su servicio de streaming y fue así como que un golpe directo al hígado a los que rentaban películas, porque fue así de que de pronto ya tenemos los Juegos del Hambre en streaming y tú, Y a cierta compañía de renta de películas que ya está en extinción en México. Sí, fue un gancho al hígado. Que hasta a mí, que Sí, hasta a cualquiera le dolió. golpe bajo. Golpe bajo, bastante duro. Sí, que incluso también tuvo el estreno, este año tuvo el estreno de Sinsajo parte 1. Sí, pero ese ya sí se tardaron en ponerla, ¿no? Ya Sí, como que sí. les dijeron, tranquilos, tranquilos. Bueno. Al año siguiente, pero esto hasta noviembre del 2013, porque pues obviamente no esperaban que tuviera el éxito que tuvo los Juegos del Hambre, llegaría En Llamas, que pues está basada en la novela Catching Fire, que es la segunda novela de la saga de los Juegos del Hambre, y que pues aquí ya nos muestra, pues ahora sí que a Katniss Evergreen y a Peeta, que pues después de los eventos de la primer, de los de los de la primera cinta, pues ya son unos ídolos en toda la nación, en todo Panem, ¿no? De que de pronto, pues son los campeones tras el final inesperado que tuvo los Juegos del Hambre de la edición anterior, y pues van a dar la gira de la victoria por todos los distritos, ¿no? Sin embargo, aquí ya vemos ese cómo empieza a manejarse ahora sí un poquito más de fuerza esa cuestión política, de que de pronto dicen, bueno, si esta chava pues es la ídolo del pueblo y de pronto la gente la empieza a querer, entonces como que la gente dice, ¿sabes qué? Pues esta mujer puede ser la viva imagen que necesitamos para levantarnos contra el Capitolio, ¿no? Contra su opresión, contra sus juegos del hambre. Ya estamos hasta el copete de que anden haciendo juegos del hambre y anden matando a nuestros jóvenes fuertes y vigorosos, ¿no? Y se hizo popular la escena de la primera que siguió a la segunda de El saludo del distrito. Tres al pastor, por favor. No, no, perdón. Ajá, exactamente, que ahora ya todos pedían tres al pastor. Y sin ajo. Ah, no, perdón. Ajá. No, o sea, obviamente era la señal del sinsajo, que pues obviamente es la mano levantada, con los tres dedos centrales levantados, y que pues lo había puesto pues precisamente la chica esta, la amiga de Katniss durante los Juegos del Hambre, ¿no? Y fue algo que para nada le agradó al gobierno. Exactamente, porque pues encontraron en el sinsajo el símbolo para mostrar su inconformidad. Y pues ahora sí que de pronto la gira se empieza a tornar una gira bastante sangrienta, porque en lugares donde se paraban, la gente empezaba a mostrar su apoyo, y el gobierno también mostraba su represión. Y pues esto ocurre de que pues el gobierno para tratar de desaparecer a Katniss decide organizar otra edición de los Juegos del Hambre, pero en esta ocasión van a participar puras personas que ya hayan participado anteriormente, ¿no? Y esto hace que nuevamente Katniss y Peeta participen. Y pues el gobierno, y pues obviamente el Capitolio les tiene preparadas una que otra trampa para hacer que estos juegos pues estén lo suficientemente truqueados para tratar de matar a Katniss, ¿no? Tiene demasiada mano negra, señores. Así de fácil. Sí, y yo creo que esta película, pues, ¿qué podemos decir, no? Esta película es la más taquillera de toda la franquicia. Con decir Imagínense, para que se den la idea de qué tanto impacto tuvo la secuela, que en su segunda semana, que fue presente para estos días de Día de Gracias, se estrenó una película de Disney que podemos decir que no era tan significante, que se llamaba Frozen, que hablaba de dos hermanas y una reina de hielo, y que pues y que esta película de pronto se convertía en la mejor película, en la película más taquillera de Disney. ¿Y quién cree que ganó el fin de semana del Día de Gracias? En llamas. Le ganó en Estados Unidos, le ganó en México. O sea, Frozen después alzaría como la película más taquillera del 2013, pero a nivel internacional. Pero en Estados Unidos quedó en un incómodo cuarto lugar, ¿no? Atrás de Iron Man, de los Juegos del Hambre y creo que y Rápido y Furioso 6, ¿no? Pero, o sea, en llamas, era en ese entonces el fenómeno, ¿no? No importaba que no fuera tan buena como la anterior, porque ya empezaron a sentir algunos esa debilidad que tienen estas películas, ¿no? De que una vez que ya se hace una segunda parte, como que ya no sabe igual, ¿no? Como que dices tú. Sí, y en esta película supieron darle los giros interesantes. Aparte de el secuestro de Pita, pues pasó la muerte del personaje de Lenny Kravitz, que fue para hacerle que cayera moralmente en los juegos, que fue justo cuando la mandaron a pelear, cuando se lo agarraron a este personaje. Es que es eso, ¿no? Aprovechan todas las situaciones por las que pasa ella y aparte venderle la idea de tú eres la voz de todos, tú eres la que nos representa a todos y todas las acciones que tomes tienes que aprender a saber qué es lo correcto, qué es lo correcto. Entonces la venden como si fuera la política, la persona en política para dar la revolución completa al pueblo. Entonces le hacen sufrir desde ambos lados, ¿no? Desde tienes que hacer esto por el pueblo y del otro lado pues tenemos que hacerla sufrir para que decaiga y deje de hacer esas cosas porque si no vamos a seguir matando gente. Y que finalmente muera, ¿no? O sea, si. Bueno, estamos hablando de llamas, tranquilo, muchacho, no te desesperes, un true hello. Y entonces, yo creo que, por un lado, esa sensación de que, pues, si hay una buena continuidad con la cinta anterior, genial, ¿no? El problema es de que, como ocurre con las secuelas, ¿no? Como que segundas partes no son buenas y sí se siente esa sensación de que segunda parte no es tan buena, ¿no? Pero de pronto, pues yo creo que tenía todo lo necesario para mantenerse, para convertirse en la cinta más taquillera de la franquicia, para que la gente de pronto dijera, ¿sabes qué? Si me gustó, aunque hubiera un cambio, hubo un detalle que ya a la gente le empezó a incomodar, Gary Ross ya no dirigió la película, ahora fue Francis Lawrence quien dirigiría esta película y las siguientes dos. Y me parece que entre eso y la adaptación de las novelas posteriormente fue lo que haría que los juegos del hambre empezarían pues como a caerse, ¿no? Además, todo el mundo quería ver a Jennifer Lawrence. Era definitivo que en ese momento Jennifer Lawrence era la actriz más popular de Hollywood, porque pues ella había ganado en el 2013 el Oscar por la de Silver Linings Playbook, que aquí en México le pusieron nomás para agarrarse del trenecito a los Juegos del Destino. ¿Qué dices tú? ¿Qué pex? ¿Qué pex con esto, no? Pero en ese momento era así de que Jennifer Lawrence era la reina Midas de Hollywood, ¿no? Película que hacía, película que ganaba dinero, ¿no? En fin. Aunque pues bueno, también hizo Escándalo Americano en el 2013 y esa no fue, y ahí no le fue tan bien, ¿verdad? Nominada al Oscar, pero no logró conseguir el Oscar. Pero bueno, llegamos a Sinsajo. Bueno, a Sinsajo parte 1, que yo creo que el mayor problema de esta película, bueno, sabemos que Sinsajo maneja los conflictos, los eventos finales de la saga de los Juegos del Hambre, ¿no? Ahora sí que la guerra abierta que hay entre todos los distritos contra el Capitolio, y esto obviamente implica el conflicto que se arma personal entre el presidente Snow, interpretado por Donna Sutherland, y Katniss Evergreen, que es interpretada por Jennifer Lawrence, ¿no? Entonces ese conflicto que hay entre, pues ahora sí que entre el presidente y ahora sí que la caudillo de la rebelión, de esta rebelión que tienen los distritos, pues de pronto caen algunos problemas, ¿no? La primera, yo creo que la primera es el simple hecho de partir el libro en dos. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? O sea, yo creo que si hubieran mantenido ese ritmo que habían mantenido en las dos primeras películas, cuando decimos, hacemos una tercera película, agarramos el guión y lo tratamos de adaptar lo mejor posible para que duren bien los 120 minutos que dura la película, yo creo que con eso hubiera bastado para hacer un peliculón exitoso. Pero de pronto, Para que la gente entienda más la historia, vamos a partir la película y vamos a tratar de poner lo más aburrido en la primera y lo más divertido en la segunda. Y tú, ¿qué pasó aquí? O eso fue lo que pretendieron, o eso fue lo que yo vi que pretendían, de poner todo el trasfondo político, todas las situaciones que hay, en todas las situaciones casi teóricas que ocurren en la parte 1, para dejarnos para dejarnos prácticamente el 85% de la acción en la segunda película. Y eso, la verdad es de que yo sí me quedé, no, no se vale, no, no. Más aparte, no agrégale el hecho de tener que aguantar un año para ver el final, y todavía pagar... Porque en vez de que fuera una película toda, la tuvieron que hacer en dos y vas a tener que pagar por dos, o sea, es absurdo. O sea, yo se lo aguanté eso a Peter Jackson, ¿no? Porque hasta eso sabía darle ciertos finales a sus historias, aunque yo, la verdad, la forma en que cerró La Desolación de Smaug me enfadó, ¿no? Se lo perdonamos a Harry Potter porque nos dio 6 meses de espera, ¿no? 6 meses, dices, ok, son 6 meses, ¿no? A Crepúsculo, bueno, yo lo ignoré completamente, así que me importa un comino Crepúsculo, ¿no? Pero los Juegos del Hambre, ¿por qué? ¿Por qué un año? ¿Por qué no pudieron hacerlo en seis meses, como tú dices? No, por lo menos 6 meses. Se dio el hecho de que se aborazaron, y pues, por los índices de popularidad que tuvieron con las anteriores, pues quisieron repetirlo con el final. Sí, y la verdad es de que hace que El Sinsajo Parte 1 sea una de las películas más aburridas de la franquicia. Yo creo que de las películas basadas en novelas juveniles más aburridas que ha habido, y digo, no la más mala, porque pues digo, yo creo que por más mala que sea esta película, no, nunca va a superar mal a las películas de Crepúsculo, definitivamente, pero la verdad es de que dices, ¿por qué hacen esto? O sea, ¿por qué parten así los libros? O sea, ¿por qué lo hacen? Casi, casi. Oye, cuate, ¿por qué me catafixas mi libro por 2 cintas? Sí, no faltan los libros, por favor. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Ya llegaste! Ya llegué, agenda. ¿Cómo están? Bien, bien. Aquí preparándonos para platicar de Sinsajo parte 2, después de que nos pusimos bien melancólicos porque partieron Sinsajo y la parte 1... Sí, pues... no partan los libros, por favor. Y la verdad es de que Sinsajo parte 1, pues con ese detalle, oye, terminas de ver la película y dices, entonces tengo que esperarme hasta el próximo año para ver qué pasó después y ver por fin el final de esto. Si yo ya leí el libro, lo leí desde que salieron los Juegos del Hambre, o sea, ¿qué es esto? En fin. Pues no sé, muchachos, si vieron Sinsajo parte 2, alguno de ustedes, para que empezamos a platicar. Yo sí vi Sinsajo parte 2. Entonces, abuelo, pues dinos, pues platícanos un poco de esta peli. O sea, vamos improvisándolo. No, sí, Sinsajo parte 2, no. No la vi. No la vi. Vamos, sufro. ¿Emanuel? No pude ver. Es que sí quiero esperarme a ese momento especial. Es que me falta la primera. Yo sí vi la primera. Ya han visto, uh-huh. Yo sí vi la primera y... Y sí me defraudó todo eso que comentas, ¿no? De ver todo lo político y todo el desmán que está empezando a iniciar todo. Entonces, y ya cuando quieres ver algo de acción, así de pum, te veo hasta la siguiente película. Y entonces, ¿qué? A ver, ¿a qué horas? Aunque está gratis en Netflix, ¿eh? Sinsajo parte 1. Sí. Sí, bueno, pues, pero una cosa es de que imagínate, ok, en Netflix pues tú pagas una membresía y ya pues por lo menos te quitas el mal sabor de boca de Sinsajo parte 1 viendo Jessica Jones, ¿no? Ah, claro. Cierto, qué buena serie, y esa Kristen Ritter está guapísima, no manches, de verdad es que desde Breaking Bad se ha mostrado bastante bien esa chica, ¿eh? Es sucia, sucia. Sí, la desgraciada del apartamento 21. A esa comedia me encantaba, no sé por qué la cancelaron. A lo mejor porque sí también tenía chistes un poco subidos de tono. Pero, híjoles, ya es que imagínense llegar con ese sabor de boca de decir, ¿sabes qué? Vi una película incompleta y ya me la voy a tener que chutar en el cine en este fin de semana porque salió. Y resultado, fíjense que como que la gente le perdió interés y esta película apenas rebasó los 100 millones de dólares cuando, si no me equivoco, la de Catching Fire, la de En Llamas, logró 135 millones. Entonces dices tú, como que ya se acabó el interés por los Juegos del Hambre para muchas personas y se está empezando a demostrar, ¿no? Que ya solamente los fans fueron a ver la película y aquellos que ya querían ver el final, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo quedó, no? Y yo he escuchado, bueno, así que quedamos, bueno, estábamos esperando a una persona que hiciera la reseña, no vino, entonces creo que los vamos a tener que dejar con el suspenso, como pasó con Sinsajo parte 1, los vamos a dejar con el suspenso para el siguiente podcast. ¿O cómo la ven, muchachos? Pues sí, no nos queda de otra. Sí, porque... esto... sí, va a ser la que básicamente va a ser la reseña. La premisa de esta película es de que ya Katniss Everdeen se levanta como la líder de la rebelión. Y pues ya los distritos se ponen también en contra de lo que es el gobierno y pues ya se está preparando un cierre épico con una guerra espectacular. Y con situaciones que hasta de pronto uno de los personajes dice en el tráiler, bienvenidos a los 70 y tantos Juegos del Hambre, ¿no? O sea, prácticamente Snow también tiene sus cartas escondidas bajo la manga y por lo que ven los avances, pues sí, se pone la cosa bastante cruda, ¿no? El final épico estaba planeado por Snow. Sí. ¿El de la casa de Big Brother o el de Juegos del Hambre? El de Juegos del Hambre, sí. Ah, ya. Y sí, yo he escuchado, bueno, ya después vamos a platicar un poquito más de la ¿cómo se llama? De esta película de Sinsajo parte 2, esperemos la próxima semana, de que las críticas sí han sido así de que de pronto, ok, las escenas de acción, pues cumplen, ¿no? Pero de pronto la forma en que están manejando la historia es como decir, pasa una escena de acción, pasa una escena aburrida, pasa una escena de acción, pasa una escena que de pronto se convierte en otra escena de acción y dices tú, ¿qué pasó aquí, no? O sea, parece como que de pronto me están platicando la del Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos, ¿no? Que de pronto tenía menos actuación y muchos trancazos y terminó siendo así como que, ya, suficiente. Te termina cansando, ¿no? Te terminas cansando de ver tantos trancazos en lugar de ver una historia, una forma de aterrizar bien la historia, ¿no? En cuanto a la trama, ¿no? En fin, vamos entonces a posponerla para la próxima semana. Una disculpa, muchachos, créanme, esto no lo teníamos planeado, pero pues igual como pasó con Sinsajo, vamos a tener que partir este tema en dos. Bueno, ¿algún otro comentario rápido? Si no, para pasarnos al siguiente tema. Next. Ok, bueno, pues volvemos otra vez ahora sí en camino otra vez al despertar de la fuerza y como ya no, y bueno, pues ya nomás nos queda un mes para Star Wars. Yo la verdad es que yo sí estoy, que ya estoy sintiendo que ya quiero que llegue ese Shinkansen del mame. Pues no sé si vieron las noticias en que una línea de trenes japonesa sacó un tren inspirado en el despertar de la fuerza. O sea, con decorados del despertar de la fuerza, pintura de los personajes, y adentro de pronto todos los asientos tienen un respaldo de Arturito, de pronto hay un dispensador de dulces en forma de B8, de BB8, y dos así de, no manches, yo quiero subirme ese tren, ¿dónde pago para irme a Japón a subirme ese tren? Porque, no es el tren, oye, del mame, pero pues ya, todos se quieren subir. Corrección, es el Shinkansen del mame, el tren bala del mame. Ajá. O sea, si te vas a subir a un tren que sea con estilo, ¿no? Que sea un tren bala que corra 350 kilómetros por hora, ¿no? Que prácticamente sientas que tu alma está, que tu alma se quedó 5 minutos atrasada allá en Tokio, ¿no? Que por cierto, también hay un avión de All Nippon Airways, también de Star Wars, y te dices, oh, ¿por qué en Japón sí, en México? Bueno, en Estados Unidos no, por lo menos, ¿no? En Estados Unidos, dices, ¿qué pex? ¿Por qué en Estados Unidos no hay de eso? Siendo el país que originó Star Wars, ¿no? Y ya que estamos hablando de eso, pues Star Wars pues tiene un impacto, ha tenido un impacto bastante tremendo en la cultura popular, ¿no? Yo creo que hay una estadística que afirma que desde 1977, cuando salió la película, no ha habido un solo año donde un programa de televisión en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, alguna película, alguna comedia o algún o incluso algún programa de radio haga una referencia o parodia a Star Wars, sus precuelas o secuelas. O sea, de que de pronto es inevitable que, por ejemplo, que al año siguiente sale el show de los Muppets, sale Mark Hamill con C-3PO y Arturito y hacen una parodia de Star Wars, ¿no? Que después en algún momento sale otra referencia a Star Wars en alguna serie, que en The Big Bang Theory lo mencionan, que en Los Pequeños Picapiedra Pablo Mármol es Luke Skywalker y anda salvando a la princesa Leia, que es Betty, y se pone a destruir TIE Fighters a resorterazos. Eso fue bastante ingenioso. O en los Muppets Babies las constantes referencias que había a Star Wars, ¿no? Y año tras año, ¿no? Incluso Family Guy tuvo sus 3 super episodios basados en Star Wars. Que la verdad, justamente primero... los tengo aquí en mis manos. El primero se llamó Blue Harvest o Cosecha Azul. El segundo, Something Something Darkseid. Something Something Something Darkseid. Y el último, It's a Trap. It's a Trap. Sí. Por cierto, ¿sí sabían el detalle de por qué le llamaban Blue Harvest al primer episodio especial de ¿cómo se llama? Del episodio de Family Guy. No. ¡Ting! Porque cuando se distribuyó la película de Star Wars en los cines de Estados Unidos para que la gente, para que los empleados no fueran a salir con que había un ¿cómo se llama? No fueran a salir con que de pronto tenemos ¿cómo se llama? Star Wars, y ya andan haciendo funciones de manera ilegal o andar copiando la película. La cinta se llamaba Blue Harvest. Entonces la gente decía, ah, una película que se llama Blue Harvest, ah, chido, la guardas ahí. Y de pronto, al mero día del estreno, ¿dónde está la película de Star Wars? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues la que dice Blue Harvest, tonto. ¡Ah! Era esa. Lo cierto es de que, pues imagínense, Star Wars ha tenido ese impacto que no solamente, pues digo, parodias, un montón, ¿no? Pero también tenemos ¿cómo se llama? Tenemos películas, bueno, tenemos cortometrajes hechos por fans que hay en abundancia en internet, ¿no? O sea, ha habido cortos que, pues obviamente, por un lado, tratan de parodiar el universo de Star Wars. Por otro lado, tratan de expander aún más la cuestión de sus teorías de los personajes de Star Wars. Yo recuerdo que hace poco vi un cómic que hablaba sobre un piloto que aparece en El Regreso del Jedi, que nunca sabemos su nombre, que nunca sabemos por qué está ahí, pero estrella su nave contra un Star Destroyer y lo destruye, ¿no? Ah, contra la esfera del escudo, ¿no? Sí. Sí, exactamente, que cuando lo destruyen hasta ahí están los calamaris. Pero ves a Akbar de pronto ahí todo callado diciendo... Es suspirando. Muchacho, ¿no? Sí, y de pronto le dan, hacen un cómic basado en eso y de pronto encuentra sentido hasta en el suspiro del almirante Akbar, ¿no? Y tú dices, oh, qué bonito está eso, ¿no? Pero ahí tenemos hasta los falsos documentales que hizo el propio Lucasfilm, ¿no? Uh-huh, sí. Que recordarás, sí, no, o sea, uno que se llamaba Regreso de los Ewok. Uh-huh. Y otro que era sobre Artudito. Ah, sí. En el que le conté. Ah, es más o menos la historia de E.T., pero con Arturito. Uh-huh. Y de cómo. Ah, no, pero creo que ese sí fue como que basado en George Lucas, ¿no? Que según él es el niño que se encuentra con Arturito y él empieza a contar la historia de la Guerra de las Galaxias y de que él viene de una galaxia muy, muy lejana. Wow. No, pues, ahorita, por cierto, de última hora acaban de liberar el tráiler en los primeros avances de Capitán América Civil War en YouTube. Entonces, ¡corren todos al tren! ¡Váyanse todos al tren y váyanse al tren de Marvel! ¡Chuchu! ¡Chuchu! Bueno, no. Bueno. Ya después vamos a subir la noticia, al rato vamos a platicar de este teaser, pero yo creo que vamos a platicar con más calma la próxima semana, así que no se lo pierdan, ¿eh? Que ya se está haciendo, bueno, no costumbre, pero sí es algo común que se libren los trailers de este tipo de películas los días martes en pleno cinemas. Y gracias a Jimmy Arzube por compartirlo a través del chat, así que pues ya tenemos teaser de Civil War. Entonces, para que ustedes ahí le echen un ojo, ahora sí que a la película que va ahí van a tener al Capitán América y Iron Man agarrándose a cates y a muchos Avengers, ¿no? Bueno, volviendo a Star Wars, como decían, hay muchos documentales falsos y también pues están, ya saben, yo hay un cortometraje hecho por un fan que se llama George Lucas in Love, que es una parodia de Shakespeare apasionado, pero con los personajes de Star Wars, ¿no? Ese a mí me dio un buen de risa porque es precisamente ver cómo George Lucas agarra inspiración de una chica para hacer Star Wars y todo lo que está alrededor de él son personajes de Star Wars, ¿no? Incluso tiene al compañero Pachecote que de pronto se la pasa nomás gruñe y gruñe, todo greñudo, todo sucio, que termina siendo Chewbacca, ¿no? Que de pronto tiene al nerd que de pronto empieza a relacionar con C-3PO, que su interés amoroso tiene un peinado extraño muy similar al de la princesa Leia, y todas las cosas, todas las conexiones que va empezando a poner, que de pronto dices tú, wow, este cuate de pronto supo conectar Shakespeare apasionado con Star Wars, ¿no? Y le funciona, y a mí me dio un buen de risa hasta el final, ¿no? Porque el final tiene un giro de tuerca que te quedas tú, pobrecito. No, pero sí, si ustedes buscan en internet Star Wars Parodies, Star Wars Homage, homenajes, van a encontrar, no van a encontrar unos cuantos videos, van a encontrar toneladas. Y lo más fregón del asunto es que cuando, pues de que Lucasfilm ha tenido esa flexibilidad, ¿no? De darle a sus fans la posibilidad de hacer cualquier historia que esté relacionada con Star Wars y no hacer nada, y no demandarlos, no poner acciones legales. Ojalá que Disney vaya a continuar con esa linda costumbre de no demandar ni hacer nada, porque la verdad yo creo que a veces en la expresión de los fans es en donde vemos realmente el cariño por una franquicia, ¿no? Pues ya está el caso de la película, ¿no? Del director Setin İnek, ¿no? De la película turca Star Wars, que tomaba partes del material de Star Wars, pero finalmente fue considerada una parodia y por esa misma razón pues no procedieron legalmente. Exactamente. También el caso de este Seth MacFarlane, que eran constantes las referencias que hacía de la Guerra de las Galaxias en Padre de Familia, que pues ya les dijo su departamento legal que mejor hablaran con el estudio para ver si les daban chance de hacer más, y fue de ahí que tuvo la oportunidad de hacer las películas. Bueno, de hacer su parodia de las películas con los personajes de la serie. Sus episodios especiales, básicamente. Y pues la verdad es de que de pronto, pues ahí sí tenemos No, y Seth MacFarlane de pronto sí hacía copia, casi un copy-paste de algunas escenas. Yo me acuerdo un episodio donde Brian queda ciego. Ah, perdón, ay, ¿cómo Peter? Se llama el papá? Peter queda ciego y que de alguna manera él recupera la vista y salva a una persona milagrosamente y se siente tan entusiasmado de haberse convertido en un héroe que de pronto él se imagina en la escena final de Star Wars Episodio 4, ¿no? Ahí caminando con Han Solo y con Chewbacca y recibiendo las medallas y todo, ¿no? O sea, él ya se sentía un héroe casi casi al nivel de Luke Skywalker. No, y la verdad es de que si podemos seguir haciendo referencias de Family Guy, sobre todo, porque fíjate que una serie que a veces sí tomaba la oportunidad, pero pues prácticamente nomás hizo la parodia cuanto pudo, pero nunca se agarró mucho, fueron los Simpsons, ¿no? Que sí tuvo su parodia, pero dijo hasta aquí, ya, basta, enough. También recordando las películas de los Ewoks. Oh, sí, cierto. Sí, tuvo... sí, que una fue de... Recuerdo vagamente porque no las he visto ya recientemente, en la que unos niños se estrellan en el planeta, en la luna de Endor. Sí. Resulta que sus padres fueron secuestrados por una especie de gigante de ahí, y pues ya los Ewoks, bueno, lo que tenían era la barrera del idioma, pero ya como pudieron, se dieron a entender, y fue que entendieron que sus padres estaban secuestrados por ese monstruo. Sí, y luego después creo que después salió la de la batalla por Endor, ¿no? Que es donde muestran a los enemigos naturales de los Ewoks, no a los Stormtroopers, por supuesto. Y sí se pone una tranquisa muy buena, aunque estas películas a los míos les encantaron, ¿no? Pero pues obviamente aquellos que odiaron Star Wars, el regreso del Jedi por los Ewoks, estas películas los hicieron que los odiaran aún más. Fueron como los Jar Jar Binks de ese episodio, pero pues, no tan impopulares como el personaje. Y fíjate que yo a veces me pongo a pensar que más bien la cuestión es de que a los Ewoks los incluyeron como para darle para bajarle un poquito al nivel que traía el regreso del Jedi, ¿no? Porque imagínate, la primera parte de la película ves a Leia casi desnuda, ¿no? Y todos los adolescentes, sí, qué chido está eso, Leia de esclava con un traje metálico que es todos... Y de pronto dicen, algo tenemos que hacer para tener la atención de los niños porque esta película ya está bastante violenta, tiene mucha acción y tiene a una Leia que está casi encuerada. Pues vamos poniéndole Ewoks y con la princesa Leia para que se suavice todo, ¿no? Y los adultos así como que, ¿qué pex con estos monos? Que por cierto, hace poco Disney decidió que iba a borrar a la princesa Leia como esclava. ¡No! Bueno, de lo que van a hacer las nuevas ediciones de las películas clásicas. Por cierto, ahí les pasé un gráfico, ahora que estamos hablando de esto en cultura popular, de estas intervenciones gráficas que muchas personas han hecho en el metro de la Ciudad de México. Y han llegado a cambiar los imagotipos que van en las direcciones de las estaciones para referirse a iconos de la saga de Star Wars últimamente. El último que vi no está en la imagen que les acabo de pasar. Se llama Chubacano. Pues sí, por ahí paso diario. Y sí, Chubacano. Hay bastantes Wookiees por ahí. Oye, Y están chidos algunos observatorios, ponen a Arturito en lugar del observatorio, que pues se supone que es lo que se debería parecer, lo que estaba originalmente ahí en Metro Observatorio. En hangares, pues ponen el Halcón Milenario en un hangar. Cerro de la Estrella, en lugar de, pues, le ponen la Estrella de la Muerte. Iztapalapa, como si fuera Tatooine. Y bueno, pues es que Tatooine, ya saben, como es Sí, Tatooine en el universo Star Wars. las Es con doctores rutas y con todo. los droides médicos. Sí. No, oye, sí, son geniales, ¿eh? El velódromo con los pod racers. No, o sea, El deportivo Oceanía con Ewok sosteniendo un con mi balón. güey. Están re chidos, la verdad. El de Sí, o sea. Barranca del Muerto tiene el Sarlacc. Sarlacc, sí, cierto. No, o sea, la verdad es que sí, no, de pronto cuando pones el ingenio mexicano y lo mezclas con Star Wars, Dios mío, las cosas tan maravillosas que pueden ocurrir y tan graciosas, ¿no? Como Finalmente, pues, el meme de Arturito y le ponen sombrero y Arturito. Ah, que zarape por su cierto, bigote. sí, se estuvieron quejando unos españoles, ¿no? De tanto que hemos hablado de las traducciones que le hacen a los títulos en España, ¿no? Y por ahí hubo un youtuber bastante inteligente que se puso a buscar información sobre nuestras películas. Y es que la verdad, también en México se cocen habas, ¿no? También acá le cambiamos los nombres muy feo a las películas. Sí, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, pues nunca faltó aquel que, por ejemplo, Arturitu, que es la pronunciación de Arturitu, de pronto le decían Arturitu, Arturito, y tú, ¿qué pasa? ¿Por qué le dices Arturito? O ¿Qué si te tripio, pasa? ¿no? Si tripio. De hecho, te tengo una Sí, mala noticia tripio. respecto a eso, ¿eh? ¿Qué pasó, Manuel? Pues, no sé si conozcan a cierta marca que se dedica a hacer playeras de de lo que está de ahora sí que de caricaturas y personajes que estén de moda, ¿no? ¿Cuáles? ¿Las de las máscaras o las de Exactamente. Naco? Pues ¿Qué pasó dicha con...? marca va a sacar una playera haciendo burla, diciendo eso. Ponle Arturito. Pues ya que vaya siendo la del Bebocho, ¿no? Pues sí. Ya le están poniendo Bebocho al be a BB-8, entonces pues ya qué más, ¿no? O BB-8, pues ya que suene Bebocho, suena chido. Suena chido, suena cool, suena nacos. Bueno, Chale. chale. Oye, y aquí en México casi, bueno, ya quitando esto de lo del metro, pues como es muy raro ver algo, ver cosas de Star Wars, Made in México, ¿verdad? Bueno, quitando los productos. O sea, producciones que sean inspiradas en Star Wars o cosas por el estilo, ¿no? Quizá a lo mejor, yo creo que quienes practican cine, pues mejor hacen cosas nuevas, ¿no? Precisamente para evitar esa cuestión de decir, ay, es que, ¿por qué vamos a hacer algo de Star Wars, no? Yo creo que sí han habido algunas parodias, nada más que no las recordamos porque no son tan memorables. Bueno, la más Pero infame, ahorita que me hiciste recordar, la más infame la del la de una de la una comedia de política que se llama El Privilegio de Mandar, donde ponían al personaje del peje peleando contra Darth Vader. Que le mochan el copete y que de pronto el gallito feliz, perdón, y que resulta que cuando se quita el casco Darth Vader resulta ser Carlos Salinas y tú y le De hecho, dice, soy tu honestamente, padre, ¿no? hablando, No. sí, ahorita que está tocando ese tema de parodia, donde Sí. justamente ya van a empezar a hacer parodias y que muchos esperan que se van a poner de una manera espectacular, son en Saturday Night Live. Ya van a empezar Sí. las parodias nuevas de Star Wars. Sí, es lo que comentábamos antes del programa, pero con las de Jimmy Kimmel, que precisamente ayer le dieron continuidad a una broma en la que supuestamente Chewbacca le pone el cuerno, no, la esposa de Han Solo le pone el cuerno a. Perdón, perdón. La esposa de Harrison Ford le pone el cuerno a Harrison Ford, pero con Chewbacca. Y precisamente le dieron continuidad anoche a ese chiste, en el que Chewbacca está en una azotea a punto de lanzarse al vacío. Y si Harrison Ford no hace algo, se va a lanzar. Órale. Oye, por cierto, sí, cierto, Saturday Night Live también tuvo ayer el sábado los castings secretos del Despertar de la Fuerza, donde varios actores, algunos obviamente no fueron interpretados por los actores, sino por los propios comediantes de la serie, que pues hacen el casting y algunos fallan miserablemente, otros hacen referencias a Star Trek, otro que parodia a David Beckham le hace una chilenita con bebocho. Eso estuvo muy bueno. No, no, no, o sea, ya Saturday Night Live ya está empezando a agarrar cuerda, y aguas, que se van a poner muy buenas las parodias este y el siguiente año, y no den que hasta Damon Wayans vaya a querer hacer una secuela de Y Spaceballs, que ¿no? se va a Los llamar vaya en des... México una loca película de la Guerra de las Galaxias o algo así. Una loca película de las galaxias, ¿no? Y tú dices, no, espérense. En el barrio de las galaxias. Que por cierto, hay dos películas, ¿cómo se llama? Que sí son dignas de mencionarse hablando de las parodias Spaceballs. Híjales, yo creo que cuando hablas de Spaceballs, obviamente es una parodia de Star Wars, de Star Trek, del Planeta de los Simios y de no sé cuántas películas de ciencia ficción que se atravesaron, incluso hasta de Buck Rogers, que en teoría era una parodia de Star Wars. Pero, híjoles, esa comedia de Mel Brooks, yo creo que es una de las películas de parodias más buenas y más finas que he visto, ¿no? Realmente disfrutas todos los chistes absurdos que pasan en esta película, porque, híjoles, es de esas películas que si se les atraviesa en el camino, no dejen de verla, ¿eh? Yo siempre he dicho que para mí es una de las mejores comedias que he visto de Mel Brooks y una de las que realmente, híjoles, no nomás de acordarme, Pizza de Hot, me da un montón de risa. Sí, está muy bien guiada esta película. Son de las pocas películas de comedia absurda que sí dan bastante risa. Igual la cuestión de los sables de luz, como si no las han visto, no los Schwarz. vamos a soltar el spoiler de cómo se usa un sable de luz en esa película. Aparte traía un elenco muy chido porque estaba Rick Moranis, el de los cazafantasmas, que interpretaba a Dark Helmet, Ajá. y vaya personaje que era Dark Helmet, era genial. Estaba pues Mel Brooks, que interpretaba a dos personajes, a Pizza de Hood y a Yogurt. Y para que se den una idea de quiénes estaban parodiando, estaba John Candy interpretando a Barf, que era un En hombre pintado, español que era un le pusieron Vasca de perro. Vasca de perro. Y también estaba Bill Pullman, que pues era Bill Pullman, si no Sí, me equivoco, ¿verdad? Bill Pullman. Que interpretaba a Lone Star, que era, híjoles, ese personaje era una mezcla de un montón de personajes, al grado de que de pronto no sabía si estaba parodiando a Han Solo, a Luke Skywalker y al Capitán Kirk o a todos juntos, ¿no? ¿Qué otro? Y había un montón de detalles de esta película. Yo la verdad es que cuando hacían la referencia a alguien, que hasta aparece el actor que al que le sale el alien en la primera película, dice, no, otra vez. Yo estaba así al principio, sí me quedé, no manches. Y ya después cuando termina la escena estaba caído, estaba, pero no, estaba caído de la risa, ¿no? Porque es una escena que mezcla a alguien con los Looney Tunes y tú dices, ¿qué pex? Y la otra película que es digna de mencionarse es Fanboys, ¿no? Esta película que salió en la década pasada y que pues cuenta la historia de un grupo de adolescentes que tiene que ir al rancho Skywalker a robar una copia de episodio 1 para podérsela mostrar a su amigo que está agonizando de cáncer, ¿no? Y en el camino pues se van encontrando de que pues para llegar al rancho Skywalker pues tienen que pues primero saber dónde está, ¿no? Y como nadie sabe dónde está, pues tienen que empezar a buscar información por todos lados. Ahí se van encontrando algunos actores, especialmente aquellos que no que odian la franquicia. Por ejemplo, está William Shatner, que hace un cameo y les da información muy valiosa para poder llegar al rancho Skywalker. Incluso hasta George Lucas sale en esta película y dices tú, qué pex, o sea, pero lo divertido de que la portada, por ejemplo, una parodia de Virgen a los 40, pero en lugar de poner al Virgen ponían el casco de Darth Vader. O sea, es una película que sí se ve claramente que Lucasfilm dijo, lo que necesiten, tómelo y disfrútenlo, ¿no? De hecho, Y ahorita que vaya que estás es, hablando de sí. William Shatner, hace poquito apareció en público con un traje de Stormtrooper. Y mucha gente así se orgasmió porque está divertido, porque está gordito y se le Sí. hicieron así el traje. Entonces se ve acá como todo gordito y sin casco y todo así de, ¡ay, es William Shatner, es William Shatner! Oye, William Shatner, o sea, dices tú, o sea, ¿qué está haciendo con un traje de Stormtrooper cuando es el personaje, cuando es un actor sumamente querido y recordado por Star Trek, ¿no? Bueno, si J.J. Abrams pudo poner a Arturito en las películas de Star Trek, ¿por qué no William Shatner por ponerse un traje de Stormtrooper, ¿no? A lo mejor hasta en una de estas hasta nos anuncia que va a ser cameo en episodio 8 o episodio 9, ¿no? Bueno, pues ya ves que en las películas de Star Trek que dirigió J.J. Abrams aparecen referencias de Star Wars ahí muy ocultas, pero pues ya están ahí disponibles en internet. De hecho. Sí. Y entonces, pues, digo, ahora sí que películas de alrededor de Star Wars, pues imagínense las aquellas que autorizó Lucasfilm. Wow, como esta de Fanboys. Esa es genial, ¿no? Esta película, la de Spaceballs, no, obviamente, pues pues se agarra del término de la parodia para evitar que por un lado andale pidiendo permiso a Lucasfilm de que le pase cosas, ¿no? Por el contrario, ¿no? Así que yo creo que esta película, lo más importante, lo que a mí más me gustó de Spaceballs es que, a pesar de que comparte, de que obviamente se toman muchos elementos de Star Wars para parodiarlos, nunca hace referencia directa a la franquicia, ¿no? Cosas que las películas de ahora fracasan miserablemente, ¿no? Que ves una loca película de Esparta y ves un montón de referencias a muchos personajes y de otras películas y que obviamente dicen, pues es que es una parodia, no me van a demandar porque este personaje diga una tarugada respecto a su película, ¿no? Y que la verdad, qué malas películas. Por cierto, también sí mencionaron también los de Chicken Robot. Uh-huh. Ah, sí, cierto. Y Chicken Robot hace un constante. Y hizo, creo que de hecho, también 3 episodios especiales de Star Wars, ¿no? Episodios especiales y un buen de. Bueno, digamos que podemos decir que esos 3 episodios. El primero es como una recopilación de todo lo que había hecho en un tiempo entre capítulos. Sí. Porque son sketches pequeñitos. Pero son cositas que dices, wow, nunca se me hubiera ocurrido como reinterpretar las escenas de Star Wars, pero con escenas cómicas y con cosas muy, muy raras. Por ejemplo, hay una escena de que le ponen The Lord of the Dance y de repente sale The Lord of the Sith y sale bailando Darth Vader. Buen punto, ¿no? Cabe mencionar para aquellos que no han visto Chicken Robot, Robot Chicken, bueno, Pollo Robot, que esta serie se hace con figuras de acción y son animaciones stop motion que básicamente utilizan figuras de acción a las que les van pues obviamente moviendo poco a poco, les van haciendo que hablen, que se muevan, que se disparen o que anden haciendo cosas que de pronto no esperas, ¿no? O sea, son parodias de diversas series, películas y todo, pero con figuras de acción. Y eso es la verdad es que dices tú, qué serie tan creativa en su momento, ¿eh? Sí, no. Aunque de hecho, era sí. De las series estelares de Cartoon Network hace, ¿qué será? ¿2 años? ¿3? No, más, perdón. Uh-huh. Miento, como... Hace como 10 años. 10 años, más o menos. Cuando estaba el Adult Swim, ese segmento de series para adultos. Junto con el Fantasma del Espacio, creo que también. Sí, con Bobby Margaret, con... No, pues con un buen de series que salían en la época. Y que, pues, eran series que, pues sí, por el horario no las... No, por el horario, pues sí, obviamente no eran para niños, ¿no? Definitivamente no. Pero bueno, en los 80s hubo un especial que sí fue para niños. Fue el show de los Muppets, que tuvo su especial de Cerditos en el Espacio con Mark Hamill como Luke Skywalker, Miss Piggy como la princesa, y como Darth Vader estaba Gonzo. Sí. De hecho, la escena inicial cuando de pronto entran Luke Skywalker y Trippio y Arturito al lugar y de pronto se quedan, oye, ¿dónde estamos? Y Trippio, me parece señor que estamos en el escenario de un programa de variedades de la Tierra. ¿Qué es eso? Todos, ¡ah! No, sí estaba muy curado, ¿no? Esta es historia, este episodio que salió Mark Hamill en The Muppet Show. Que, pues, curiosamente, The Muppet Show no era precisamente para niños, pero sí era muy familiar en ese entonces. Nada que ver con la serie que está ahorita en Sony, ¿no? Que esa sí está un poquito más adulta. No sé si tengan ahí alguna otra referencia de Star Wars que quieran platicar. Tengo un vago recuerdo película, pero no recuerdo dónde. Que solo me acuerdo la escena de... Que la escena de la persona, el actor, el que le van a hacer... Es que es un ataque, es una pelea. Pero solo recuerdo la escena que al actor al que va a recibir el ataque que dice... Ups, creo que de aquí nos van a demandar. Pero no me recuerdo. Parece que pudiera ser la de Hot Shots, de Charlie Sheen. En la que me parece que el actor que sale como presidente de los Estados Unidos... que ya también falleció, se está dándose un agarrón. Leslie Nielsen. Sí, se está dando un agarrón con Saddam Hussein. Con Saddam Hussein. Y a espadazos con lightsabers, ¿no? Sí, cierto. Sí. Tiene mucha razón. Eso es... Y sí, como dices, ahí sí fue una referencia a Star Wars que de pronto decías tú, ¿de dónde salió? ¿Cómo le hicieron? ¡Wow! Ups, alguien va a salir demandado aquí. ¿Sabes ahorita cuál es la única serie en donde muchos esperan que va a haber muchas referencias a Star Wars, pero me parece que no las van a poder hacer por cuestiones de compañías? The Big Bang Theory. Uy, sí. Por más nerds que sean Sheldon, Leonard y todos los demás, como las series de Warner, y Star Wars es de ABC, bueno, de Disney y ABC, a mí me parece que van a ser referencias muy vagas y no van a poder decir nada al respecto, ¿no? A menos de que Warner les exija la tajada de lana, ¿no? Y es triste porque pues, es la serie de nerds por excelencia, con la que hace bien, todas las referencias a la cultura ¿sabes pop. ¿Sabes qué van a hacer? Van a aplicar la de grabarlos como en cómo sufren por entrar al estreno. Como pasó cuando fueron a ver la Arca Perdida. Exacto. Puede ser, puede ser. En fin, no duden de que sí vaya a haber un episodio relacionado con el estreno de la película, ¿eh? No lo duden, pero pues sí van a tener que hacer referencias vagas para evitar demandas, ¿no? ya ven cómo son ahorita los negocios, ¿no? Bueno, si no tenemos alguna otra cosa que comentar más de esto, cabe mencionar que la próxima semana vamos a platicar de episodio 4, Una Nueva Esperanza, entonces sí, así que agárrense, muchachos. Y vamos a platicar de un teaser que acaba de salir en el programa de Jimmy Kimmel, que pues va a ser Civil War, entonces vamos a tener un programa bastante bueno, se los garantizamos, y esperemos que pues la reseña que les dejamos, que les quedamos a deber, ahora sí se las demos, ¿no? Y cabe resaltar que la de Guerra Civil está dirigida otra vez por los hermanos Russo. Exacto, Capitán América, la Guerra Civil, ya salió el teaser, ya lo pueden buscar en YouTube y lo vamos a compartir en unos minutos en rcdmx.reviews/cine. Bueno, pues ya sin más, esperámoslos, vamos a los estrenos de la próxima semana. En Estados Unidos es el Día de Gracias y el Black Friday, lo cual significa que vienen muchos estrenos fuertes a Estados Unidos, de los cuales nos van a llegar dos. Uno es Un Gran Dinosaurio, la película de Pixar, en la cual pues nos cuenta cómo queda la Tierra cuando el asteroide que debió haber golpeado la Tierra y extinguir a los dinosaurios no logra su cometido y los dinosaurios siguen moviéndose felices por la faz de la Tierra. Y entonces nos cuenta la historia de un dinosaurio huérfano que se encuentra con un pequeño y rudo humano con el que forma un extraño vínculo en la búsqueda de un mejor lugar para vivir. También tenemos el otro estreno, pues se puede decir comercial fuerte, es Víctor Frankenstein, la cual nos cuenta pues una nueva historia relacionada con, bueno, no una nueva historia, un remake de la historia de Víctor Frankenstein, quien conoce a Igor, que pues lo encuentra en un circo, una especie de fenómeno de circo, y decide pues empezar a trabajar con él porque lo encuentra que es una persona muy inteligente, y pues esto pues les empiezan a hacer muchas investigaciones en medicina, lo cual los llevará a la teoría de crear un humano a base de recrearlo con energía eléctrica, ¿no? Con la ayuda de la ciencia, sin saber que están a punto de generar un monstruo. En esta película están James McAvoy, a quien lo conocemos como el Dr. Xavier con el profesor Xavier en las películas de X-Men Primera Generación, y a Daniel Radcliffe, a quien lo conocimos como Harry Potter. Entonces, para los fans de esos actores, pues esta película suena interesante. Para los fans de Frankenstein, a mí me parece que esta película va a ser mejor que la porquería que salió el año pasado. ¿De Joe Frankenstein? Sí. No me lo recuerdas. Yo, chicos, yo ya lo vi en función de prensa y créanme que les va a gustar esa actuación de Harry, el Igor. Harry Igor, ok, entonces hay magia en esos personajes. Exacto. También tenemos Macbeth. Esta es una adaptación de la obra de William Shakespeare, la cual nos cuenta cómo un general de Escocia, si no me equivoco, se entera por medio de una profecía que él puede ser el rey de su país y traiciona al rey y a su mejor amigo. Esto, con esta información y la ambición de su esposa, decide ejecutar el plan sin escuchar la segunda parte de la profecía. Esta pues tiene el director y el elenco que van a traernos Assassin's Creed el próximo año. Va a traer a Michael Fassbender y a esta ¿cómo se llama esta? Ay, se me fue el nombre de la actriz francesa. Se me fue el nombre. Perdón, la que interpretó. Bueno, olvidemos. Bueno, Michael Fassbender interpreta a Macbeth y pues va a traer así que el elenco que pues va a traer Assassin's Creed el próximo año. Así que si esta película les gusta, entonces seguramente Assassin's Creed nos va a gustar, ¿eh? Y si no nos gusta, entonces preocupémonos por Assassin's Creed. No, pues si les gusta William Shakespeare, definitivamente tienen que ir a verla. Sí, y sí, para que vean realmente si ha adaptado muy bien esta obra o no, porque pues sí, Macbeth es una de las mejores obras de Shakespeare, definitivamente. También tenemos La Cabaña del Diablo, cinta de terror que relata la historia de un hombre y su prometida que viajan a Colombia para buscar a su hija, pero quedan varados en el camino donde reciben la ayuda de un hombre que oculta un terrible secreto en su casa. Película de terror, con tono latino. También está Grandes Amigos, donde vemos a un Nick Nolte, pues en esta película, en donde vemos a un hombre que está decidido a hacer una caminata muy peligrosa en los bosques de Estados Unidos, para lo cual decide buscar a un amigo que lo acompañe. No obstante, el único que acude en su ayuda es un hombre británico que en su juventud era un completo desastre y que pues va a poner en peligro la expedición. También tenemos Repugnante, que pues está basada en una novela del creador de Transpoiting, en la cual vemos a un James McAvoy, otra vez a James McAvoy, otra vez en el cine, pues interpretando a un policía adicto a las drogas y al sexo, que pues encuentra la oportunidad de un ascenso, pero para esto tiene que ponerse a trabajar e investigar un asesinato, y va a tener que arriesgarlo todo por mejorar su estatus social, incluso sus propios vicios. Esta película llega un poquito tarde porque salió porque se estrenó en Inglaterra en el 2013, sí llega con un poquito de atraso. Y finalmente Las Sufragistas, esta película de Universal, que nos cuenta los esfuerzos de un grupo de mujeres británicas por conseguir el derecho al voto en una época donde se les tenía negado y que tienen que recurrir a las manifestaciones, tanto pacíficas como violentas, y obviamente pues las repercusiones que esto implica, sobre todo reflejados en una joven madre de familia que pues se ve involucrada en dichas manifestaciones y encuentra en la injusticia social la motivación para unirse a ellas. Entonces, pues tenemos bastantes estrenos interesantes. Híjoles, va a estar difícil de decidir, ¿no, muchachos? Porque está, pues, está la de Pixar, está Macbeth, está Las Sufragistas. Así que hay una muy buena cartelada para el próximo fin de semana. ¿Cómo la ven? Y también la de Víctor Frankenstein. Sí, la verdad es que también Víctor Frankenstein también se ve como una muy buena opción. Yo me quedo con Macbeth, la verdad. Sí. Pues, y vamos a, pues bueno, la próxima semana sí les prometemos que vamos a tener esta película de Víctor Frankenstein y también Un gran dinosaurio. Es así, no duden que es así, se las garantizamos que yo sí la voy a ir a ver y yo se las voy a reseñar para que vean que no hay quinto malo. Y pues ya veremos qué vamos a hacer con los Juegos del Hambre, ¿eh? Sí, una disculpa porque no lo pudimos poner en el programa el día de hoy. Y por cierto, les recordamos que sigan al pendiente de la programación porque vamos a tener pases para la Beacon. Entonces, no dejen de escuchar los podcasts, especialmente el de mañana, porque mañana tenemos el Chocolonche. Pero bueno, antes de continuar con las referencias a los podcasts de los próximos días, vamos a empezar a despedirnos. Y primero que nada, pues hay que despedirnos del abuelo Kraken. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros y recuerden que el cine se ve mejor en el cine. Y bueno, si tienen planeado ir a ver la película de Los Juegos del Hambre, esta que fue Sin Sajo 2, Netflix la tienen gratis, la primera parte, si no la han visto. Sí, para que vayan calentando motores y ustedes digan si van a ver la segunda o no. Entonces, ya saben. También nos despedimos del buen Emanuel. Gracias, chicos, estuvo un programa muy fresquito y divertido. Digo, una disculpa por lo de Sinsajo, pero bueno, yo la siguiente semana les voy a platicar esa de Víctor Frankenstein y espero que de mis compañeros que están aquí, espero que la vean porque realmente sí necesito de su apoyo, porque sí es una cinta que usualmente no es el tipo de cinta que yo aprecio, que yo me toca ver, pero sí quiero tener que ellos también, que ustedes también me apoyen en la retroalimentación que vamos a dar en el punto de vista de cada quien, porque sí es un poquito un tema muy raro para mí. Ahora sí, como que con el doctor una segunda opinión. Exacto, porque... Okay. Y es buena, digo, el punto de vista que yo la vi es buena, pero falta algo ahí. Pero a ver qué tal, espero que sí la vean mis compañeros y que les dejemos un buen tema para definir si vale la pena o no verla. Bien, y finalmente pues tenemos por último y no menos importante, el buen Marco. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este Cinemas de una Galaxia muy muy lejana. Pues esperemos nos acompañen mañana en el Chocolonche y pues que la fuerza y la suerte los acompañe. Bien, bien. Por cierto, ya también están empezando a liberar los pósters de Civil War, están muy padres, ¿eh? Sí, están padrísimos. Al rato se los vamos a compartir en el sitio. Por cierto, mañana tenemos Chocolonche. Bueno, Choco no va a estar, todavía se está recuperando ahí de la operación que le tuvieron que hacer. Va a ser un Chocolonche, pero sin cacao. Ajá. Ya ven que se comió una rueda dentada del cereal y pues le dio una de esas cosas que le dan a la gente por comer ruedas dentadas. No se hagan. Le van a poner acá un software donde escribe y sale la voz robótica. puede ser. En todo caso, pues bueno, ahí vamos a estar Ice, Marco, y Doctor Gamer y yo para el día de mañana a partir de las 10 de la noche. No se lo vayan a perder. Y también recordarles que tenemos que el próximo lunes va a haber flashback ahí con Kike, con Sorcerer, con Ice. Entonces, para que también no se lo vayan a perder. Y pues bueno, ahí también ya está circulando el Lunch Geek que salió el domingo pasado, pues ahí hecho por Omar y por Cristian, también, para que no se lo vayan a andar perdiendo. Vamos a despedirnos de la gente que está en el chat. Primero que nada, un agradecimiento a Jimmy Erzube por la información que nos compartió, tanto de los Independent Spirit Awards como del tráiler de Civil War. Ahorita lo vamos a ya ver con más calma para empezar a escribir al respecto, para empezar a preparar nuestra nota de la próxima semana. También tenemos allá a Futuro Hello, a Submarco y a Dios Dinero. Del lado del Mixler, ay, no vino Medina, qué triste. Del lado del Mixler tengo a Giovanni Basulto y a Blackman56. A todos, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. A los que nos están escuchando en vivo y en el recalentado, una atenta disculpa. La verdad es de que no esperábamos que no tuviéramos a la mano la reseña del Sinsajo parte 2. De pronto así nos agarraron, nos metimos a los juegos del hambre sin fusil. Entonces, una disculpa por ello. Esperemos la próxima semana tenerle la reseña, así como que cortamos abruptamente la primera parte para mostrar la segunda parte con calma la próxima semana. Así que, así que queda de nuestra parte que pues, sí vamos a hacerle la entrega. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que comentarles? Recordarles nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es RCDMX. Y también pues recordarles que si quieren, si no pudieron escuchar este podcast completo, lo pueden descargar en rcdmx.reviews/podcast. Ahí pueden descargar todos nuestros podcasts, tanto de El Cinemás como de todos los programas que tenemos aquí en RCDMX. También los pueden descargar en nuestro canal de RCDMX, en iVoox y en iTunes, para que ustedes los puedan descargar en sus dispositivos sin ningún problema, sin ninguna pérdida de tiempo. Bueno, pues ya con esto me despido. Esto fue El Cinemás número 173, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y a nombre del equipo de Cinemás, que pasen una semana de película y que la fuerza los acompañe. Hasta Force will be with you always. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de RCDMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.